de todos sus bienes. Y estos son los paneles. Es decir, este panel que empezamos corresponde a una serie de 5 que van a ser los días viernes, después les voy a leer el viernes. Igual van siendo anunciados en la página de Facebook que tiene la Secretaría. Los paneles tienen por objeto llamar a personas que conocen la cuestión, ya sea desde el perfil de funcionario, desde el profesional, desde el activista o desde el vecino sufriente, para que nos cuenten esas distintas visiones. El segundo compromiso es generar alguna clase de oferta de formación o de capacitación hacia los barrios. La universidad debe estar en los barrios, este es el compromiso. Este día fue tomando forma, y hoy ya tiene un nombre, pero sigue siendo un proyecto. Y ese nombre tiene es una diplomatura sobre hábitat social. Veremos cómo nos da la cabeza, pero la idea es largarlo en 2017, ojalá podamos. Esa es la intención, pero ustedes saben que de buenas intenciones de empedrado el camino del infierno, hasta que vamos a ver con el trabajo y ganas vamos a poner. Y el tercer compromiso es la necesidad de crear algo que ya en realidad estaba en carpeta del decanato, que era un laboratorio de políticas sociales, es decir, qué está pasando con las políticas sociales. Entonces dijimos, bueno, un segmento de ese laboratorio debería estar dirigido justamente a estas problemáticas, que vamos a llamar las problemáticas del hábitat, porque si bien nosotros este año nos centramos en posadas, la diplomatura comienza a centrar en posadas, la aspiración es que luego los proyectos de investigación, la masa de investigadores y demás, sigan trabajando sobre otras tramas urbanas, y finalmente sobre la provincia en su totalidad. Pero entonces avanzaremos así como le diría, prudentemente, ¿sí? Abrazando aquello que podemos abrazar. Bueno, entonces lo cierto es que la serie de paneles tiene un nombre único, es Posadas, una ciudad, muchas miradas, aproximaciones al entramado urbano. Y este primer panel, del 30 de septiembre, ahora voy a anunciar el subtítulo, va a ser seguido por otros, de los cuales uno va a abordar la cuestión de las planificaciones urbanas, las mega planificaciones que ha tenido la ciudad de Posadas, y cómo, obviamente acá van a hablar los arquitectos y urbanistas, y cómo los vecinos sufrieron o disfrutaron de esa transformación. Luego va a haber el panel referido a las cuestiones del hábitat. Ahí vamos a tener un especialista que estaba organizando ya diplomatura de hábitat y por lo tanto va a ser una mirada muy clara sobre la cuestión. Y viene el equipo de la Facultad de Arquitectura de la UNE, muy ligado a nosotros, por otro lado, por años, que ha venido siguiendo la cuestión de las ocupaciones y los desalojos en la ciudad de Resistencia, es decir, otra experiencia para poder comparar. Eso va a ser en noviembre 4, en noviembre 11 viene la cuestión de la, si yo no estoy equivocada, de la problemática de la seguridad jurídica del derecho a la propiedad y la inseguridad jurídica específica que viven los vecinos. Acá va a haber muchos abogados, pero también muchos vecinos y funcionarios también. Y finalmente el último panel, que en noviembre 18, sobre la cuestión laboral, la capacitación laboral, las ofertas laborales. ¿Cómo les digo? Yo estoy anunciándolos así porque no todos los nombres todavía están comprometidos, no los puedo ya anunciar. Pero si ustedes nos siguen en nuestra página de Facebook, a medida que estén ya atados, sujetos, ustedes los van a conocer. Como sea, entonces ese es el plan de trabajo. El de hoy es mapeos territoriales y primeros aportes metodológicos. Esta es la idea. Empezar por el duro suelo, los mapeos territoriales. Y han tenido la gentileza de aceptar el venir y contarnos su experiencia. Yo los nombro y les voy a pedir que por favor tomen lugar acá en la mesa del centro, ¿sí? el señor Oscar Asensio, es coordinador del programa municipal de regularización de espacios públicos y provincial de agua. Por favor, adelante. Del mismo espacio de trabajo, la licenciada Carmen Rodríguez, a quien también le agradezco el espacio. Del IPROA, jefa del departamento del área social del IPROA, dirección de inclusión laboral, dirección de inclusión laboral del IPROA, por lo tanto la vamos a volver a ver en otro panel, la doctora Alicia de Piano, adelante por favor. Quiero decirle que muy gentilmente Lucía Bauman, la licenciada Lucía Bauman, que también iba a venir del IPROA, me anunció hace dos días que había salido una reunión en Buenos Aires urgente, que no podía venir, le dije, bueno, pero estaría dispuesta a participar en el futuro en otro panel, y por supuesto, descuente. Así que bueno, hoy no está con nosotros, ya va a estar con nosotros. Y finalmente, que demoró responderme, pero vino David Villarroel del Programa Nacional Techo. Adelante, por favor. Gracias por estar. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? 15 minutos de exposición a cada uno y que nos cuente su experiencia y el producto de su trabajo en relación con esta cuestión. Mapeos territoriales, con qué metodología, qué resultados tenemos hoy o podríamos tener con otras metodologías. Es decir, soñemos un poco también acerca de lo que podríamos llegar a hacer. En el orden en que lo fui presentando, por favor, tomen el micrófono. Bueno. Ustedes tienen a las espaldas la pantalla. No sé si están en condiciones ellos de ver lo que está proyectando. Es lo que pedí. Ahí no se van a hacer cuenta. Bueno, como sea. Adelante. Sí. Buenas tardes a todos. Realmente agradecerles la invitación para poder participar en esto y, como yo le decía a la señora recién que estuvimos dialogando, de que estamos para ser útil en todo lo que sea posible para desarrollar y poder avanzar en esta problemática de la vivienda y del hábitat y el acceso a la tierra, que realmente es una problemática compleja, delicada y que realmente es muy demandante. Como para, digamos, ponernos en clima, el tema es así, desde el municipio, nosotros hace 4 años veníamos trabajando sin tomar, en detalle lo que eran los asentamientos, y realmente veíamos que de la parte de las delegaciones venían, los delegados reclamando que había muchos asentamientos, de que realmente la gente tenía una problemática. Y nosotros en esa época estábamos en la parte de control y gestión del municipio y ya teníamos otra cuestión. Así que en el segundo periodo del ingeniero Franco se creó esta coordinación del programa de coordinación de tierras fiscales y acceso al agua potable. Y avanzamos, ¿no es cierto?, como primera medida para comenzar a ver dónde estaban los asentamientos, sino cómo se componían los asentamientos en los distintos sectores. Y como síntesis, detectamos 72 asentamientos en distintos sectores de la ciudad, de los cuales se conformaban, de una manera bastante, distinta, porque había asentamientos como la Chacra 145, que fue una de las que desarrollamos junto con la Liproda, 342 familias en aquella época. Hace, 3 años atrás, cuando nos reunimos por primera vez, y hay un detalle, ¿no es cierto?, que es paradójico, porque lo que en aquella época era un basural, hoy ese barrio tiene un nombre muy interesante, muy lindo, que se llama Itávera, que es piedra preciosa, y que hoy se está desarrollando con un trabajo muy intenso que está haciendo el municipio, está haciendo el IPRODA, está haciendo todas las, este, las áreas sociales que están en la Secretaría de Acceso al Hábitat de la Nación, donde están financiando parte del, del programa. Y en aquellos, digamos, estos lugares donde eran trillos, que cuando llovía, se inundaba, no había tormenta, era imposible de caminar, porque lo hemos caminado en muchas oportunidades, hoy están teniendo, ¿no es cierto?, calle con cordón polenta, se aprobó el último, este, el último proyecto del agua potable, este, lo que me había comentado, y este, la parte eléctrica. Así que estos lugares, el agua potable tenía acceso a través de canchas públicas, este, lo que era la parte eléctrica, la mayoría estaba enganchada, hoy digamos, este, tienen una constancia de permiso para su conexión domiciliaria, y bueno, se está avanzando en este tema. Pero quería seguir esto como un detalle, digamos, al pasar. El tema es el siguiente: en la medida que fuimos detectando y trabajando con distintos asentamientos, fue donde comenzamos a trabajar con la Comisión de Pro Tierra para ver cómo podíamos relocalizar y regularizar en aquellos sectores donde realmente la tierra era del municipio o tierra fiscal. Con respecto al tema este, como tenemos pocos minutos, hoy estaba haciendo un raconto de la cantidad que nosotros hemos relocalizado en el IPRODA, y estamos arriba de 500 familias que hemos relocalizado en distintos sectores de la ciudad. Por ejemplo, el barrio Néstor Kirchner, que se está desarrollando el barrio, en Los Potrillos, en el autódromo, fue la última localización que hicimos, y esta gente que del autódromo, esta familia, fueron localizadas desde Andresito y desde la avenida La Acera, donde realmente cada vez que llovía o había tormenta, la gente la pasaba muy mal, y nosotros teníamos que acudir a ayudarlos. Lo que uno va viendo de que de estos 72 asentamientos también estamos regularizando, y estamos, digamos, en los últimos pasos con la chacra 192, el barrio Aeroclub, la chacra 142 y la chacra 222 de Itambé Mini. Y en este momento estamos trabajando desde el municipio con 5 asentamientos para ser enviado a la Nación, porque nos visitó hace 2 meses atrás la Secretaria de Acceso a la Vista y a la Tierra de la Nación, y junto con el Intendente Joaquín Lozada recorrimos varios asentamientos, y la Secretaria nos decía que la condición sine qua non como para regularizarlos en esta regularización es el paso de saneamiento, de todo lo que es poner en valor y hacer cordones, culetas y empedrado, y después, si hay posibilidades también de mejorar las casas, las viviendas, y como último, digamos, paso, entregarle el título de propiedad a la persona. Y en esto nosotros tenemos detectados 5 asentamientos que estamos trabajando, que sería Vecinos Unidos Miguel Lanús, después tenemos la chacra 141 en Villa Cabello, la chacra 101 en Santa Rita, Santa Cecilia y El Piedrán. Son, digamos, asentamientos que reúnen la condición esta de estar en tierras fiscales del municipio, de la Nación y de la provincia. Es decir, que se está trabajando fuertemente. La problemática es compleja, pero aparte hay un detalle que no es menor, que si no es el hecho de ir a... Nosotros hemos detectado más o menos 8.500 familias que están en situación de, digamos, en los asentamientos. Estas 8.500 familias están distribuidas en estos 62 asentamientos, porque ya hemos regularizado varios, y pensamos que se tiene que trabajar junto a la gente. Por eso creamos estas comisiones pro tierra, de que hacen de que nosotros tengamos un contacto directo, de forma permanente, donde, por supuesto, la vida sigue aquí con los operativos de salud, operativos de emparejamiento, operativos, todos los tipos de operativos que uno puede hacer desde la provincia y desde el municipio, como para estar al lado de la gente y ver cómo avanzar. Y también hay que decir de que todas las comisiones por tierra nos han dado un apoyo fuerte y aparte nos ayudan y en muchos casos nos enseñan muchas cuestiones que hacen a que el que vive la problemática es el que realmente muchas veces tiene la solución. Así que bueno, esto es como lo que nosotros podemos transmitir así en estos pocos minutos, que allá está todo lo que ustedes ven allá está, digamos, en color marrón redondeado. Estos son todos los asentamientos que hay hoy en Posadas, que algunos ya se regularizaron. Así que ese es un mapa del 2000, sí, mediados de 2015. Y en líneas generales, más o menos lo que tenemos, acá Carmen también maneja todo el tema de lo que es la parte social. Y un detalle, nosotros trabajamos fuertemente con el IPRODA, con la Subsecretaría de Tierra, en todo lo que sea la problemática de tierras y de acceso a la vida. Muchas gracias. No, vamos a hacerlo así, para un cierto orden de la actividad. Gracias por la economía del tiempo, porque usó solamente 10 de los 15 minutos. Regaló 5. Escribida los comentarios y preguntas, por favor, y al terminar los 4, sí, hacemos la ronda esta de preguntas, comentarios y demás. Ocupo un minuto de los 5. Sobre. Mire, en este tema yo quería no dejar de pasar, lo que pasa es que uno quiere decir tantas cosas y olvidar. Esto se tomó como una política de Estado y en esto, digamos, hay que resaltar también la visión de del intendente Joaquín Osada, de que yo vengo de la, digamos, de las dos administraciones, el ingeniero Franco, y él, digamos, pensó de que esto tiene que ser una política de Estado y en base a eso sigo al frente como para seguir la política de Estado. Yo creo que no es un detalle menor de que muchas veces, cambian los gobiernos y se cambia todo y se pierde, pero así que en esto ha tenido una visión muy importante Joaquín Lozada para seguir avanzando en esto, con todo el apoyo y con todo lo que se tiene para seguir trabajando. Muchísimas gracias, o sea que hay continuidad de políticas en este sentido, y entonces ahora toma la palabra sí Carmen, que ya le da baña para adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero que nada, decirle a todos los presentes que este espacio y esta estructura que la constituimos desde el momento que nos hacemos presentes es nuestra identidad. Esta identidad, esta casa que no puedo dejar de mencionar, que con todos los gustos y con todas las mañas que tengo me formó y me formó en la vida, justamente de eso se trata, con mucho gusto y con una expresión infinita de latidos de mi corazón viene mi remembranza del año 88 al 95, que aquí permanecía en grandes peñas y también en grandes clases con la licenciada. El tiempo de los 15 minutos más 4 minutos que me dejó don Jorge Atencio, voy a hacer una referencia más que estructural, metodológica, pero muy puntual en la importancia de la frase que dije al introducir las primeras palabras: identidad. Esa identidad que nos permite a nosotros ser constructores, formadores de formadores, y hoy aquí en este espacio, más que funcionarios institucionales, somos funcionarios de los objetivos, de las metas y de las propuestas que queremos verlas realizadas. El mapeo urbano dentro del plan territorial, nos hemos puesto de referencia esta página que es un contraste para el que primera vez lo ve y metodológicamente está trabajando con una visión muy puntual, muy particular, automáticamente puede mirarla al mapa grande de toda la ciudad de Posadas, donde trabajamos, según lo que es la jurisdicción municipal, distintos colores, distintas delegaciones. ¿sí? Vieron que en el mapa central hay 7 colores, hay 7 delegaciones. Hemos trabajado en estos últimos 4 años documentándonos. ¿Cómo se inicia este trabajo metodológico? No es meramente una iniciativa institucional que de por sí respondemos como municipio a la gestión de servicio, a la gestión de acompañamiento y a la gestión de responder articuladamente lo que el vecino, la organización, o sea meramente el barrio lo ha solicitado. Y en eso siempre tratamos de comentarle a todos que esto es la importancia de la formalidad de esa identidad que les mencionaba. Porque ¿dónde queda la historia si no la documentamos? Esta situación del hábitat y el mapeo social urbano, estratégico y territorial está documentado. Y en la memoria de los referentes de movimientos sociales, en la memoria de los referentes de comisiones vecinales, en la memoria de vecinos que se unieron para ver qué pasa con mi lugar, me van a echar, no me van a echar, voy a tener título, no voy a tener título, hemos ido juntos a ver hasta el último minuto dónde estaba este primer plano color lila detenido del año 90, 80, 60. Ese es el documento. Así se documentaron todo Posada a través del municipio, cuando le decía don Atencio que en un principio registramos 72 por sondeo, por verificación, por monitoreo y por relevamiento. Y juntos hemos tomado un día para recorrer y Broda y municipio en la responsabilidad de la construcción de las viviendas y el municipio en la responsabilidad de dar una solución a las ocupaciones de los espacios públicos. Hoy me miraba a los presentes que ese mapeo dice todo, pero como que la primera vez lo veo no entiendo nada. La primera introducción es el mapeo de Posada es zonificado por delegaciones municipales. Saben ustedes que hay 7 delegaciones. No hace falta mencionarla para no desperdiciar mi tiempito. Otra cosa, en esa situación de zonificar, nosotros podemos decir la situación de dominio. La tipología de dominio que debemos, tomamos a partir de la nota, así con binomios, en la hoja de carpeta, en la hoja de cuadernito, y casos formalmente presentados en la computadora, con antecedentes, con cédulas judiciales, todo eso por mesa de entrada al municipio y llega a nosotros y nos juntamos con él. Metodológicamente, este trabajo hoy con la política de Estado, a esta fecha, están documentados, ¿sí? Se ha mapeado, se ha hecho el registro de todos los relevamientos, se ha atendido las demandas, los pedidos, la solicitud de la necesidad, no de audiencia, sino de que tomemos carta en el asunto, intervengamos en la situación que sea, solicitando qué pasa con nosotros. Y ahí va a lo que nosotros nos preparamos con el equipo. Acá me acompaña mi operadora de terreno, que es Miriam del Rosario, una pieza fundamental para ese sondeo y testeo de lo que no es mucho que me dedico, la parte de investigación. Me documenta absolutamente todo lo que está, escuchen todo lo presente, en catastro del municipio, en catastro de la provincia y en el registro de la propiedad. ¿Esas tierras de quién es? En registro. Es un lote único, pero hay 200 casas. Hay gente que vive hace 30 años en ese lote único. ¿Cómo vamos nosotros a coordinar a través de mi jefe de área, que es don Jorge Atencio, y que vamos como institución, no va Carmen ni Atencio ni Emilia, nadie, va el municipio por pedido para ver qué pasa en la situación? Sí, metodológicamente nos organizamos con los iniciadores del pedido, de esa notita que presentaron, nos contactamos y ellos convocan, como la licenciada Gorosito nos convocó a todos hoy acá, todos estamos en igual situación. Soñamos con un hábitat que esté con identidad registrada, validada y que tenga probabilidad de que sea la que deseamos. Metodológicamente nosotros en una intervención tomamos la iniciativa por los que presentaron el pedido y bajamos a darles esta novedad. Esta situación, y en la segunda instancia nos dedicaríamos a trabajar. Porque para solicitar una regularización del reasentamiento en el lugar, debemos considerar importantísimo el tratamiento. ¿Quiénes somos? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas casas? ¿Este suelo es privado o es público? Si yo tengo un solo lote, ustedes saben que una chacra tiene 16 manzanas, un solo lote automáticamente puede llegar a tomar 4 cuadras calle interna, como públicamente están escuchando, y voy a mencionar uno que tiene un litigio más de no sé cuántos años, que de tener 14 casas, hoy tiene 360 casas. Chacra 252, desde Vivanco a Arroyo Mártires y desde la calle 106, no Bustamante, hasta Andresito. Es un lote único. El municipio tiene la responsabilidad de tomar esa situación en la urbanización y contemplar todo lo que tiene que ver con los trazados de las vías que posiblemente se habilite una por obra pública. Para un placer de estar acá con ustedes conversando, que me parece una gran, gran iniciativa, que esta casa de alto estudio contemple la proyección de una carrera, como la que estoy escuchando, y que nosotros consideremos el hábitat como un tema imprescindible de todos los lugares, también en el municipio y en el gobierno, hoy la iniciativa, después de los 9 años que vengo trabajando como equipo operativo, como técnica de campo, como relevamiento de asentamiento, hoy estamos con un proyecto integral en equipo con obras públicas. Se va a abrir la calle, va a ser un bulevar, va a ser una avenida, va a ser un pasaje peatonal, va a tener un solo ingreso, va a tener una sola salida. Necesitábamos para este mapeo obras públicas. Hídricamente, donde están las cuencas de los arroyos, se va a trabajar con un estudio hídrico para regularizar el cauce del arroyo, ¿sí o no? Porque hoy la situación más vulnerable de alto riesgo sanitario en todo Posada, en la condición de asentamiento sobre borde de arroyo, es imprescindible solucionar hoy. ¿Podemos? No. Por eso debemos documentarnos con cosas puntuales. Nosotros, de los 6.000, voy a tratar de ser puntual en una cosita para que se pueda ir mapeando con lo que estoy diciendo y mirando allá el mapa y esta imagen. Nosotros, de los 6.000, llegamos a chequear prioridad de riesgo sanitario mediático para llevarlos ayer de ahí, porque se va decantando todo el cauce del arroyo, la tierra se va yendo y está llevando las casas. 1.100 casos. Han escuchado brevemente a don Atencio que decía cómo se ha trabajado muy articuladamente con el instituto responsable de la construcción de su vivienda. El municipio no construye vivienda, es el que recibe y atiende todos los días madres y a organizaciones y a comisiones con la situación. ¿Cuándo resolvemos? La importancia de trabajar en equipo es para resolver. En la cuestión de cuenca y riesgo sanitario es número uno para el PRODA. Y se abocaron y encontraron todas las alternativas para cómo resolver eso, no proyectar, resolver. Ustedes saben que está la de autogestión, la contraparte. Una gran experiencia, la trabajé mucho con la licenciada del piano, la de Vivanco. Digo, Monseñor de Andrea, entre La Farera y Brón, chacra 121, arroyo Tonica. Eso fue un trabajo de cero que lo hicimos. Una hermosa experiencia, un hermoso antecedente, un hermoso documento. Sustentable. En riesgo sanitario. Ahora les cuento lo de lo privado, hablando de dominio. Para nosotros, número uno es lo que acabo de decir. En los 6.000 casos es número uno. Y le pido a la asamblea masiva de Aeroclub, de Alto Bellavista, de Villa Lanús B, les pregunto a ellos, el PRODA hoy se sienta con nosotros y tenemos a 30 familias sobre el cauce del arroyo Antonica, le relocalizamos, lo trasladamos a ellos o a ustedes, a los clubes que están sobre la autopista y en vía pública. ¿Cuál es el que relocalizamos? Ese es el debate diario, el compromiso diario metodológico de la crisis en situación de ocupación que estamos viviendo. Pero hay un equipo que está sustentado en ese tema. La cuestión de los dominios privados, hemos llegado a articular a través de mediación jurídica comunal la convocatoria a los grandes expedientes de propietarios y sus representantes legales que presentan en el municipio. Necesitamos que el municipio resuelva así liberar nuestros suelos, nuestras tierras, nuestras propiedades. Muy bien. Un vecino más. ¿Cuál es la instancia metodológica? Las partes. En el lote 1 del propietario X, dícese ser el propietario registrado, hay voluntades y consenso de parte de los que habitan en el lugar de ocupación de hecho, que los que ocupan ahí y acreditan que ellos tienen voluntades de acercar las partes, negociar y entrar en el acuerdo de la compra de eso. ¿Qué hace el municipio? Acompaña. Hemos convocado a esos líderes de todos esos espacios y eso es el protocolo de intervención desde el área de la Dirección de Programas Sociales, que trabajo con el equipo en coordinación, y presentamos al municipio y viene llevándose hoy con intensidad, porque tenemos un equipo de mediación jurídico que ustedes están en conocimiento en la nueva repartición de secretaría, que la dirección de mediación se ha acrecentado. Antes era una persona que atendía algunos casos que conflictivos por notificación, por cédula, por intimación, algunos con un mandamiento judicial, ya el último paso judicial. ¿Qué hace esta comisión pro tierra a través de sus líderes, sus representantes? Acompañar y ver cómo eso se llega a una posición horizontal de las partes, no al verticalismo del procedimiento judicial y dictamen sin conocer las causas que ameriten o se pueda litigar la problemática. Una experiencia avanzada tuvimos en lo que es La Pachito, a través de otro representante de San Jorge que conoce los propietarios, los juntamos, se reunieron todos, están trabajando sobre el loteo con el propietario, con la intención de un loteo social, popular, con situación de excepción del Código de Planeamiento. Si ustedes llegan a ver el mapeo que tenemos en croquis, que este está arquitectónicamente muy prolijito, nosotros en el equipo que trabajo hacemos un croquis de localización real y actual, es para verlo. En ciertas situaciones, el lote de tener 50 por 50 hoy, Barrio Belén es uno de los importantísimos. El tiempo es tirano. Hasta para quien quiere recibir la llave de su casa, espera 10 años. Esto es Vecinos Unidos. ¿Vieron? Miguitas y miguitas y miguitas. Son todos lotes. Cada uno tiene su lote y quiere su título de propiedad, No está por negociar de ninguna manera. Ustedes miran el mapa de Posada, precioso. Ustedes miran aquella imagen hecho con la web, preciosa, con toda la referencia de historia. Este es el croquis a mano alzada, cómo está cada casita. ¿Cómo vos eso proyectás en un loteo? Donde en un espacio que hay 55 casas, terrenos, propiedades, porque es así, esa es la identidad que ellos tienen. Vos decís que para el loteo mínimo de 8x10, 8x14, que podemos debatir en el Consejo Liberante que este plano de mesura se apruebe y entren, de 54 entran solo 38. ¿Qué haces, Titina? Tenemos que reubicar a 17 familias disculpen los números que no ven mi especialidad. ¿Qué me dice Titina Carmen? Estamos con lo del arroyo Sonica, el Martín Fierro y 115, que se derrumbó más de lo que estaba, y esos son los 17. Estos a esperar. Es difícil la síntesis del enfoque global. La urbanización es eso, mapeo social, urbano, territorial y la situación real y actual. Me disculpan sinceramente el tiempo, Ana, pero está abierto esto con esta iniciativa, pero todos aquí hoy, la identidad de lo que hacemos es lo que se contextualiza en el último paso, la escritura, la mensura o la llave de la vivienda. Muchas gracias. Sé que la licenciada trajo un PowerPoint con más mapas cargados, está cargado, o sea que al terminar la ronda de exposiciones y haciendo también las preguntas correspondientes, muy probablemente tenga la posibilidad de, ya que tuvo esa gentileza, demostrarnos el material que trajo, ¿no? Mientras tanto, recuerdo a todos, sigan anotando las preguntas aclaratorias o de última, las críticas o las contestaciones que van a recibir los ponentes. Y vamos a dar la palabra ahora entonces a la doctora Bestiani. Adelante. Bueno, ¿qué tal, licenciada? Bueno, en realidad nosotros continuando con el pensamiento de Ana, venimos soñando desde hace muchísimos años para lograr una sociedad más justa, que es nuestro principal objetivo, ¿sí? Y a partir del año 84, 85, que nos juntamos en el Instituto de Vivienda, comenzamos a soñar, seguimos soñando, a fin de tratar de lograr organizar un presupuesto desde el Instituto de Vivienda, que fue creado con un objetivo clarísimo de dar trabajo a las empresas, ver cómo se destinaba específicamente el trabajo a las empresas constructoras, que era el poder dominante y para quien estaba dirigido este famoso FONAVI, ¿no? Y a partir de la misma demanda que nosotros desde el área social íbamos recibiendo, nos encontrábamos siempre que teníamos un 40 o un 50% de familias de escasos recursos. Estoy hablando del año 84, 85, y nos decían, bueno, a ver, hagamos el presupuesto, hacia qué población nos dirigimos para la solución de los problemas habitacionales, y bueno, surgía esta situación de un 50% de la población que espontáneamente se presentaba al instituto a pedir vivienda, ¿no? Era justamente población de escasos recursos, empleadas domésticas, albañiles, chandarines, que bueno, toda la época del inicio de la democracia, se entregaron muchísimas viviendas a todas estas familias de empleos informales. Pero a medida que avanzaba también los planes, se fue acotando, porque también uno de los objetivos del instituto era tener un recupero de la vivienda. Entonces ahí venía el tema de que bueno, tenemos que buscar gente que ganara tanto para poder entregarle la casa, y esto se fue profundizando. En uno de los, el año 90, en uno de los presupuestos que también intentábamos impulsar, decíamos un 60% tenía que ir para las clases populares, hacer viviendas más económicas. Bueno, y esa siempre era la pelea, y por suerte acompañados de la gente, ¿no? Porque si la gente lo demandaba, y el instituto continuaba y continuaría hasta hoy siempre construyendo viviendas, digamos, para determinada población. ante la demanda de la gente, comenzamos a ir en el Intendén, después de la experiencia de Villa Cabello, que ya estaba terminándose, el instituto compra, no me acuerdo cuántas hectáreas, y llamamos, convocamos a un debate con todas las instituciones relacionadas con el tema de vivienda, para ver cómo hacíamos esa gran urbanización de 7.000, 8.000 viviendas, creo que estaban en el lugar. Todo el mundo participó, bueno, del lado, de este lado acá, la familia, porque también teníamos la preocupación, y esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, que hoy tenemos que armar un programa y cuesta definir, decir, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que quiero? Yo desde la oficina voy definiendo, ¿no? Entonces Oscar me decía, bueno, la facultad, qué bueno, para poder tener un perfil claro de cómo está la cosa, ¿no? Bueno, esto que surgió, se hicieron 1.000 y pico de viviendas para las familias, que vuelvo a repetir, quienes se organizaban y demandaban al instituto, hizo que se comenzaran a construir viviendas más económicas, de acuerdo a determinados barrios. También surge la necesidad de urbanización de la ciudad, que había que abrir una calle o asfaltar tal cosa, o hacer la misma costanera, que ustedes se deben acordar. En respuesta a este tipo de cosas, por un lado la demanda de la población, y por el otro esta demanda de urbanización de la ciudad, es que también comenzamos a trabajar con esta población que de algún modo, incluso podemos decir, iba siendo expulsada del centro de la ciudad, ¿no? Y así es que surge lo de Itambé, después surge San Isidro, que son grandes conglomerados urbanos. Nosotros hacíamos informes desde el área social y preferimos que se vayan cubriendo las tramas urbanas sueltas de la ciudad para poder, como siempre creemos que sería lo justo, ¿no? Y ahí es donde surgen los otros intereses que determinan, bueno, ¿qué pasa? Estos pequeños terrenos dentro de la ciudad, y vale cada lote hoy, por decirlo, 1.000.000 de pesos. Entonces, si el instituto hace una evaluación y, bueno, compra las tierras lejos, o como el de Madres de Plaza de Mayo, o Néstor Kirchner, el barrio que se construyó allá, 8 o 10 kilómetros del centro, por el valor de la tierra, ¿no? Entonces, siempre está el debate, bueno, ¿qué hacemos? Y en otro de los presupuestos dijimos, bueno, no dábamos abasto, porque por más que trasladamos, bueno, Atencio dice en estos 2 años 1.000 familias, anteriormente 2.000 familias, y antes 1.000 familias, de casos no damos abasto. Entonces dijimos, bueno, el lote con servicio, la red de luz, la red de agua, eso lo dijimos allá en el 90, nunca lo pudimos hacer, porque siempre armar el presupuesto, y bueno, surgen todos estos otros intereses que les comentaba, ¿no? Hasta que llegamos a esta situación donde la demanda de la población hace que el instituto deba involucrarse con mayor, no sé si responsabilidad o con una cierta línea para atender estos sectores que son los que viven en una situación de vulnerabilidad impresionante, grave, donde se inundan, donde, sobre todo considerando lo que es Posada, que tenemos los 6 arroyos que atraviesan la ciudad, bueno, y como todos sabemos que la población se asienta en estos lugares, ¿y por qué? Entonces uno dice, ¿y por qué? Y son los lugares que están libres, donde nadie les va a echar, porque es de nadie, es de la provincia, son terrenos fiscales, y bueno, entonces bueno, viene una llueve fuerte, Yacyretá, que subieron las napas, por más que Yacyretá trasladó a todas las familias que estaban en lugares inundables, pero las napas también subieron. Entonces, a Coto 84 se trasladaron a todas las familias, pero el Coto 84 también se siguen inundando hoy. Entonces nosotros decimos, bueno, trabajemos juntos, porque el IPRODA consigue el dinero, compramos la tierra, hacer las redes de luz de agua es tremendo la plata que iría en eso. Y conclusión, nunca logramos que Yacyretá colabore en el tema de seguir atendiendo a esta población que de algún modo nosotros creemos que también es afectada por Yacyretá, hablando específicamente de la ciudad de Posadas, ¿no? Tanto es así que hoy se abrió, creo que la oferta que hace el IPRODA, y comienzan a surgir estos programas de regularización dominial, regularización y urbanización, que también surge de la propia demanda de la gente que se halla en esa situación, como es el caso de la chacra 145, donde la misma comisión vecinal se moviliza para tratar de conseguir la propiedad de la tierra y luego lograr la urbanización y ser propietario de su terreno. Igual que el San Jorge, que también el barrio San Jorge comenzamos a hacer 200 viviendas y llevamos hechas 700 viviendas y no terminamos con la demanda de un barrio de la ciudad de Posadas. Y entonces viene el tema del crecimiento de la población en la ciudad de Posadas. Y ahí es donde creo que es importante este ámbito de la facultad para poder investigar y estudiar y tener un poco más claro la situación de la población. Porque empezamos a investigar en estadísticas y nos decía Liliana Navarri, que trabaja allí hace bastante tiempo, y la ciudad no es que creció mucho. Nosotros tenemos 300.000 habitantes. Hablamos de 320.000. Yo decía a Liliana, no, pero eso no, me dice. Lo que tiene Posadas es mucha movilidad. Es impresionante. Bueno, estas cosas hay que estudiarlas. Me parece que es una incógnita, porque si hay un crecimiento vegetativo, indudablemente, que creo que es una de las... Creo que Posadas específicamente tiene un crecimiento vegetativo mayor que el del país, pero bueno, son cosas que quedan en el tintero como para ver, seguir definiendo cuál sería el camino adecuado para poder brindar soluciones rápidas, porque esta gente que está sentada en los arroyos, que son entre 6.000 y 7.000 familias, ¿qué respuesta se puede ir armando, amén, de las que actualmente el instituto está llevando adelante, que es comprar 500 hectáreas destinadas a esta familia? Estamos comprando más distintas otros terrenos también con ese mismo objetivo, pero dentro de eso trabajar con toda la población y toda la gente que conozca esta problemática, para ver cuáles son las soluciones más rápidas y no sigamos soñando por que no sea una utopía, sino que podamos ir concretándola, ¿no? Bueno, muy bien. Ana, va a ser un ratito afuera, ya se va a reiterar al panel. Le vamos a dar ahora la palabra. Dale. Al compañero. ¿Querés que me corra para ahí? Bueno, sí. Dale, y ahí lo abro. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Villarroel, yo soy el director de la organización Techo, que quizás muchos la conocen, es una asociación civil que trabaja acá en Misiones hace 6 años, y dentro de todos los proyectos de desarrollo comunitario, participación ciudadana que genera la organización, tiene un foco estratégico en lo que es la incidencia en políticas públicas, y en ese sentido tiene un área de, que es el Centro de Investigación Social de la organización, que se encarga de desarrollar proyectos y generar herramientas relacionadas a la problemática del hábitat y de los asentamientos. Y ahí, en este proyecto y en este departamento, es que nace el relevamiento de asentamientos informales, que como marca acá en la diapositiva, buscamos que este relevamiento de asentamientos informales que se realiza en los territorios donde la organización tiene sede, es una construcción colectiva de la información. Es decir, que este relevamiento lo hacemos en conjunto con los referentes comunitarios que viven en los asentamientos. En realidad, quiero hablarles en este poco tiempo que tengo. Me voy a poner el cronómetro porque... Yo te marco el tiempo, no te preocupes. Ah, dale. De dos cosas. El relevamiento de asentamientos informales y el índice de vulnerabilidad territorial, que es un proyecto que surge a partir del relevamiento. ¿Qué es este relevamiento de asentamientos informales? Bueno, los objetivos generales de este relevamiento, ahí hay un error, pero bueno, lo conocemos. La idea de este relevamiento es poner en la agenda pública y mediática y en la agenda, por supuesto, del Estado, la problemática de los asentamientos. También tiene otros objetivos que esto de la información bienal de que hablaba de este relevamiento tiene que ver con que se actualice este relevamiento cada dos años. Después hay otros objetivos específicos de este relevamiento que tienen que ver con puntualmente localizar, georreferenciar y caracterizar a los asentamientos informales. Bueno, me está traicionando acá la presentación. Bien, ¿cuál fue el procedimiento? Por ahí es un poco largo, ¿cómo se desarrolló esta construcción? Pero para contarles un poco así rápidamente, primero se confeccionó el documento, que es una encuesta que se confeccionó con diferentes institutos y universidades de Buenos Aires y de Córdoba que participaron en la construcción del documento. Luego se generó un equipo a nivel nacional que lleve adelante este relevamiento. Se hizo un trabajo de rastrillaje de todos los asentamientos y en algunos municipios se pudo hacer talleres técnicos en conjunto con los gobiernos locales para ver qué información tenía y generar ahí algún tipo de cruce y de taller. Luego se fue al terreno, al territorio, con el equipo de voluntarios previamente capacitados, y luego el proceso fue la sistematización de la información que generaba cada una de estas encuestas. Finalmente se publica el libro, que allá lo traje como para que lo puedan ver algunos, y también una página web donde está toda la información acerca de este proyecto. Bien. Bueno, acá mencionaba algunas de las personas que nos ayudaron en la conducción. ¿Cuál es la unidad de análisis de este relevamiento? Justamente son los asentamientos informales, ¿no? Justamente lo que llamamos asentamientos son estos territorios que no tienen título de propiedad y que no tienen acceso a los servicios básicos, y además que las viviendas que se construyen en estos territorios son precarias, ¿no? Para poder hacer este proyecto de investigación tomamos una definición operativa, ¿no? De esta más conceptual, y lo definimos como un conjunto mínimo de 8 familias que vivan contiguas, es decir, una al lado de la otra, que vivan justamente en un territorio que no tengan título de propiedad y no puedan acceder a 2 de los servicios básicos. ¿Cuáles serían los servicios básicos? Serían el agua, la luz y la red cloacal. Esta definición operativa es una unidad de análisis que tuvimos que definir para poder hacer este relevamiento a nivel nacional, digamos, ¿no? Categorías, a partir de esta definición de asentamientos informales, elaboramos 3 categorías que tienen que ver con las villas, los asentamientos y los asentamientos populares. Las villas, fundamentalmente, además de tener todas las características de las que hablábamos, tienen que ver mucho con el tema de los pasillos, el crecimiento demográfico, ¿no?, superpuesto, el tipo de construcción que se genera. En cuanto a los asentamientos, entendemos que los asentamientos respetan mucho más lo que es la trama urbana de la ciudad, y los barrios informales populares están más relacionados a aquellos lugares donde hubo alguna intervención del Estado, donde el Estado generó algún tipo de loteo, pero por supuesto que fue precario en cuanto a los servicios que pudo llegar y que todavía, por supuesto, tampoco formalizó con título de propiedad entregándole esta familia. Estas son las tres unidades de análisis que se desprenden de la definición operativa. También es importante remarcar que, bueno, este relevamiento tiene algunas limitaciones, ¿no? Dentro, digamos, de la informalidad del hábitat y del desarrollo, justamente, este proyecto de investigación solo va a trabajar con la problemática de los asentamientos informales, no así con otro tipo de urbanizaciones como los edificios tomados, los conventillos, y por supuesto queda por fuera la ciudad formal. Bueno, ¿en qué situación están los asentamientos? Estos fueron los territorios que se relevaron en el 2013 a partir de este informe. En el caso de Misiones, solo pudimos relevar el departamento capital, que involucra Posada, Cachinal y Garupá. Dentro de este relevamiento, bueno, encontramos que en Posada hay 72 asentamientos donde viven alrededor de 16.000 familias, y al cabo, bueno, están distinguidos cuántos son villas, cuántos son asentamientos y cuántos son barrios populares según la definición que tomamos desde la organización. Un dato interesante que, bueno, ahí no se ve por, debe ser por la configuración del sistema operativo, pero ese número refleja que según el índice del 2010 del INDEC, el 22% de la población de Posadas vive en asentamientos. El 22%. Bien, esto es un poco de los fines estratégicos que tenía este mapa de asentamientos. Que si ustedes ingresan al sitio web que dice ahí arriba www.mapasdeasentamientos.com.ar, van a poder encontrar justamente todo este proyecto de investigación. Uno de los objetivos principales, digamos, de este proyecto es que esté abierto a todo el público, es decir, que es de libre acceso para quien quiera que quiera trabajar con esta información, y la idea es no solo que la organización trabaje, sino también acercar a los diferentes gobiernos esta herramienta, ¿no? Bueno, con lo que es la georreferenciación van a poder encontrar un mapa de la ciudad de Posada, donde van a estar georreferenciados a través de los polígonos los diferentes asentamientos que encontramos. Si ustedes hacen clic en alguno específicamente, van a poder además, en esos gráficos del costado, ver algunas indicaciones y caracterizaciones acerca de qué porcentaje de la población accede a los determinados servicios y qué tipo de servicios son los que acceden, ¿no? Para pasar un poco más a la caracterización, alguna de las conclusiones que pudimos sacar a través de este relevamiento fue que con respecto a la provisión de energía eléctrica, el 51% de los asentamientos accede de manera irregular al servicio de energía eléctrica. Tan solo el 15% de los asentamientos acá en Posadas accede al agua de manera regular, es decir, a través del servicio de agua potable. Otro dato tiene que ver con los pozos ciegos, ¿no? El 89% de los asentamientos usa los pozos ciegos como el sistema de eliminación discreta. Bueno, el 90% de los asentamientos no cuenta con calles asfaltadas. Un dato muy particular es este, que bueno, el cuadradito en realidad quiere decir el 15%. Este es un dato a nivel país. El 15% de los asentamientos informales, en la mayoría de las familias, bebe el agua de los pozos y simultáneamente elimina la excreta a través del sistema de pozos ciegos, que bueno, como ustedes saben, es muy peligroso para las familias que viven en estas condiciones. También esta es una información comparada con el territorio relevado a todo el país. Con respecto al servicio de recolección de residuos, informal, ¿no? El 24% de los asentamientos de todo el país no cuenta con este servicio. Y en el caso acá de Misiones, solo el 19% de los asentamientos, estos son datos que nosotros relevamos en el 2013, es importante recordar, contaban con el servicio de recolección de residuos. Modo de conformación, este también es un dato muy interesante que arroja este relevamiento, y que también hace un poco, ¿no?, a esta idea que hay, digamos, en el colectivo social de cómo se forman los asentamientos, también para, digamos, de alguna manera entender un poco más esta conformación de los asentamientos. El 75% de los asentamientos se genera a través de la ocupación hormiga, Esto fue lo que nos dijeron los referentes en los barrios. Y muchas veces se escucha en la televisión, incluso en el inconsciente o en el consciente social, de que las tomas son a través de organizaciones políticas partidarias. Y bueno, todo lo que está alrededor, digamos, de la generación de los asentamientos, y bueno, este dato, digamos, nos refleja justamente lo contrario, ¿no? Bueno, estos datos tienen que ver acerca de los desalojos. Al 2013, dentro de los datos que nosotros relevamos, solo el 15% de los asentamientos habían sufrido algún tipo de desalojo, y el 49% de este desalojo provino del Estado, ¿no? Eso también es interesante, un dato interesante para tener en cuenta. Y con respecto al temor, que bueno, sé que va a ser otro bloque que se va a desarrollar después en esta serie de conversatorios, el 74% de los vecinos no teme a que suceda un desalojo. Quizás tenga mucho que ver con que esa ocupación, digamos, justamente es en territorios que no tienen algún interés, en el caso de que los vecinos ocupen basurales o estén cerca de emplazamientos de riesgo, no hay un interés privado acerca de esas tierras o un interés público, y en definitiva se sienten un poco más seguros de vivir en esas condiciones. Bueno, algunos datos de la antigüedad, pero ya se me está yendo el tiempo. Bueno, esto tiene que ver con en qué año surgieron la mayoría de los asentamientos en que nosotros relevamos. Claramente ahí en la criminal lo pueden apreciar. Bueno, y después otra cosa importante que también les quería contar, que surge a través de este relevamiento, es el índice de vulnerabilidad territorial. A partir de estos datos dijimos, bueno, ¿cómo podemos procesar esta información para que sea mucho más accesible, para que sea mucho más práctica? Muchas veces sabemos que, bueno, vivimos en una situación donde las decisiones cada vez se toman mucho más rápido y se necesita mayor agilidad para tomar ciertas decisiones, que muchas veces son las políticas y estructurales las que definen esta problemática. Entonces generamos este índice de vulnerabilidad territorial, que lo que permite establecer es justamente el grado, digamos, ¿no? Conocemos y sabemos y entendemos que todos los asentamientos que relevamos sufren vulneración de derechos y sufren también esta situación de vulnerabilidad. Lo que intentamos hacer es ponderar aquellos en que están en estado más crítico, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue generar una serie de diferentes escalones, digamos, ¿no? De vulnerabilidad en función de los datos que encontramos. Decidimos definirlos en 4 diferentes escalones, que tienen que ver con grado medio, medio alto, alto y crítico. No pusimos grado bajo porque sería incluso contradictorio decir que un asentamiento no tiene un grado de vulnerabilidad bajo, ¿no? Bueno, algo interesante de los indicadores, de hecho tiene un trabajo territorial bastante importante, trabajamos con vecinos a través de organizaciones vecinales y mesas de trabajo en proyectos de desarrollo comunitario, y aprovechamos este vínculo que tenemos con el territorio y con las comunidades para construir este índice y ponderar cuáles de los diferentes indicadores iban a ser los más importantes. Y en esta construcción con los vecinos, ellos ponderaron que el indicador más importante, y que por supuesto pretenden que sea la solución más prioritaria de su comunidad, sea lo que tenga que ver con los servicios básicos, el emplazamiento de riesgo, inundación, y bueno, y ahí podrán ver la ponderación que hicieron los mismos vecinos, y a través de esta ponderación es que pudimos describir cuáles son los asentamientos más críticos. Algunas limitaciones que tiene este índice de vulnerabilidad territorial es que justamente lo que se basa son datos que tienen que ver con el territorio, ¿no? Para dar un ejemplo fáctico, puede ser que en Familias Unidas haya un CAP, pero y que este CAP esté a menos de un kilómetro para todos los vecinos que viven ahí, pero también es una realidad que el CAP solo abre 3 veces por semana, entonces, bueno, ahí los vecinos tendrían que elegir enfermarse el día, y eso es bastante complicado. Entonces, esa es la limitación que tiene este índice, que evalúa si está cercana a la escuela, si está cercana al centro de salud, pero no evalúa la calidad en sí misma de este centro de atención. Bien, acá hay una breve descripción, digamos, de este índice que se hizo en función de los datos relevados en el 2013. No encontramos ningún asentamiento que esté en situación de estado crítico. Sí, de todos los asentamientos relevados, encontramos 40 que estaban en un grado alto y 32 que estaban en un grado medio. Esto permite que al momento de tomar... bueno, y además algo muy particular de esta herramienta del índice de vulnerabilidad es que se pueden desglosar los indicadores. Es decir, que podemos considerar, no sé, servicios básicos, emplazamiento de riesgo, tenencia, inundación, y así podemos ver a través de estos diferentes indicadores qué asentamientos, digamos, territorialmente se encuentran más vulnerados en relación a estos derechos que deberían estar accediendo hoy estas familias, ¿no? Bueno, en el caso del asfalto, bueno, se marca muy bien ahí la tendencia que hay muchos que están en estado crítico. El servicio de transporte, quizás los que están más alejados de la ciudad son los que se ven más afectados a través de este servicio. Bueno, desde la organización, el mensaje que queremos dejar cada vez que presentamos este relevamiento es que, bueno, todos pueden acceder a la información, los invitamos a que se anoten, a que ingresen a la página web, a que usen los datos del relevamiento, se pueden descargar las planillas de cada uno de los barrios, tenemos cuantificadas cuántas familias viven y qué servicios pueden y no llegan a acceder. Y bueno, sobre todo llamamos a que las políticas públicas, y aprovecho acá que están algunos representantes del Estado, la idea es acercar justamente esta información de manera empática para que se puedan realmente implementar políticas públicas que solucionen esta problemática estructuralmente. Y por último, les pido que se agenden el jueves 3 de noviembre, vamos a presentar la actualización de este relevamiento, donde hemos podido abarcar no solo la ciudad de Posadas, sino de Oberá, San Vicente y El Dorado. Bueno, nada más. Ahora una aclaración, ¿sí? Sí, yo quería hacer una aclaración. Acá, representante del techo decía 72 asentamientos. Nosotros tenemos 61 asentamientos porque hemos regularizado y hemos relocalizado asentamientos. Y el dato que nosotros le pasamos a ustedes en julio del año pasado, le habíamos dicho a las dos chicas que fueron a hacerla, que estuvieron trabajando con nosotros en el IPEC, de que colocara ese dato en el librito, y nos dijo de que eso ya estaba armado, de que posiblemente dentro de 2 años, cuando ustedes hagan eso, van a aparecer los 61 asentamientos, que son hoy en realidad. Una aclaración. Bien, como te comentaba, este relevamiento se hizo en el 2013 y bueno, la actualización la vamos a presentar el 3 de noviembre, así que además estás invitado a participar, digamos, de este encuentro. Y para que sean menos asentamientos, por lo menos en la definición operativa que tiene la organización, y para que los dejemos de considerar así, estas familias deberían haber accedido al título de propiedad y por lo menos a 2 de los servicios básicos. Así que esta información todavía no es pública, se va a presentar ahí el 3 de noviembre, y por supuesto desde la organización estamos abiertos, y de hecho tuvimos talleres técnicos con el equipo de atención de la municipalidad para cruzar datos. Pero en definitiva, si no se cumplieron esas situaciones, los vamos a seguir considerando por lo menos dentro de este proyecto de investigación, porque bueno, es la unidad de análisis operativa que tomamos para relevar el territorio. Creo que hemos quedado impactados por muchas de las cosas que se dijeron acá. Recuerden que este es un panel donde lo que quisimos enfatizar era qué metodologías estaban dando vuelta alrededor de la cuestión, ¿no es cierto?, del entramado urbano de la ciudad de Posadas. Y se desprende de suyo que distintas metodologías, distintos modos de abordaje, van a dar alguna clase, no en la totalidad, alguna clase de resultados diversos, ¿no? No es lo mismo que me vea, por ejemplo, hoy un neumonólogo que me vea un traumatólogo. Yo soy una unidad, pero lo que va a ser visto desde el punto de vista del interés o de la clase de herramienta construida. Esto porque no quisiera sentirme como Santiago del Moro, que sigue en un panel donde la gente se tira el número por la cabeza. Pero antes de pasar entonces a la situación en la que son ustedes los que comentan, participan, hablan, donde le voy a pedir ayuda a Cristian Garrido, ustedes vieron que yo estuve saliendo, que estoy haciendo, el Zoom a mí me hace mal, genera un microclima que me hace mal. Yo quisiera, de todos modos, antes de eso, reconocer, hacer el reconocimiento que la facultad hace a los panelistas, entregándoles la certificación por el trabajo que se han tomado de ella. Dios. Señor Oscar Atencio, muchísimas gracias por su presentación. En el orden está acá. Carmen, muchísimas gracias. Querida alumna de esta casa. Querida Alicia, Cristina, en realidad, muchísimas gracias por venir. Y finalmente, David, lo mismo, muchísimas gracias. A los que vamos a seguir convocando a medida que avancemos, digamos, en las acciones rumbo a alguna formalización, como dije hoy, de esta actividad y sobre todo de la transferencia de conocimientos que esta actividad propicia. Así que ahora sí, abrimos entonces. Cristian Garrido va a ser quien coordine esta parte en la que son ustedes los que hablan. Bueno, mi pregunta era, alguna atención hoy, si en este levantamiento que hicieron están incluidas como asentamiento las tierras que no son del municipio. Yo ya había hablado particularmente con el señor, solo estamos trabajando sobre la checa 112, que corresponde a él. Esa gente que la tierra no es del municipio y que no sé si está considerado dentro de estos asentamientos, ¿cómo queda el texto sin que? Bueno, nosotros sobre la 112 trabajamos hace 2 años y medio con el presidente del barrio, Ojeda, que se presentó en su comisión vecinal para, digamos, que nosotros le hiciéramos relevamiento. Y lo que surgió de ese relevamiento fueron de que el 85% son tierras de la EBI. Después tenemos espacios verdes y bueno, de lo que nosotros hicimos, que creo que arrojó una cantidad de 112 familias, más o menos, se trasladamos a digamos, todo el censo socioeconómico ambiental a la EBI para que ellos determinaran cómo iban a hacer de su, digamos, su regularización. Luego le entregamos al presidente de la comisión vecinal el documento y nosotros también acercamos el documento a la EBI y nunca recibimos respuesta. Ojeda se acercó en varias oportunidades y eso quedó ahí, digamos, son tierras de la EBI en un sector de Villa Cabello céntrico, ¿no es cierto?, la avenida Santiago, y yo creo que ahí nosotros no tenemos ninguna injerencia porque son tierras de la EBI. Voy a agregar algo sobre el mismo tema. Explico un poquito. Resulta que cuando surge el interés de los vecinos de la 112, incorporamos al programa de Victoria a fin de pedir fondos para la urbanización del barrio y posterior regularización, entrega de títulos. Contratamos a la consultora, se hizo todo el trabajo, está hermoso, una urbanización espectacular. Porque habíamos conseguido una nota de intención de la EBI para que se dieran esos terrenos a Victoria a fin de poder trabajar. No son de la EBI tampoco. Tenemos un grave problema porque no podemos pedir, es de la EBI, no es de la EBI, es de no sé quién. Lo que en medio fue, nos pasó también en Aeroclub. Viene el Aeroclub y nos dice, donamos la tierra a Victoria para regularizar para la familia. nosotros chochos fuimos a trabajar, hasta hoy la gente a mí no me debe poder ver, porque claro, la intervención de Disproda en ese barrio hizo que generara mayor interés de otras familias que se fueron asentando, y cuando quisimos comenzar a trabajar para regularizar y entregar los títulos, no era del aeroclub. ¿Entienden? O sea, el problema de la tendencia de la tierra que yo decía, ¿cómo hacer en este espacio para buscar una solución? Mira, acá nomás tenemos dos casos terribles que también son amén de estos terrenos que están al lado de los arroyos de la ciudad de Posadas, que también necesitan una solución, ¿no? Siento decir. Bueno, confundimos más la cuestión. La cuestión es, como les decía, exactamente, 112 o aeroclub, cual fuere la cuestión de tierra, hay una realidad que no la podemos olvidar. Por eso mencioné hoy nuestra copiloto de registro, recopilación, como quieran decirlo, dice que en la facultad vos investigás hasta lo último que hay. Miriam, muchas veces cuando nos reunimos nos dicen, esperen, el proyecto está aprobado, pero nación, una inversión, y eso saben Oscar acá que nos acompaña con tanta experiencia en la Secretaría del Hábitat, sabe muy bien que para una inversión, mientras no esté el documento que acredite la situación antes, después o actual de dominio, no habrá inversión. En el registro de la propiedad es el último lugar donde tenemos, como quien dice, la matrícula del lugar, y para la 112 está como lote, está el trazo de la calle 109, está el trazo de la calle 116 en todo lo que tiene que ver en ese tramo, y entonces con mucho gusto uno escucha esto, lo que te decía Titina, por eso está sentida con la cabeza. Dentro del proyecto de regularización de este año, en la proyección de la vida, está la 112 para que se trate y que se consiga. Buenas tardes. Entonces, ya Pulgares, ahí, bueno, hubo un asentamiento que fue localizado parte por la Zeta, y ahora quedamos familias en propiedades ajenas. Entonces, somos vecinos de más de 30 años que estamos ahí, y que hay juicios sucesorios ahí, y que posiblemente según un vecino vamos a ser desalojados, porque en este año varias familias que va a salir la resolución que vamos a ser desalojados, y una ya fue desalojada, o sea, es como paso de hormiga de a poco, pero estamos en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, la pregunta es, el Estado debe garantizarnos el acceso a una vivienda. Entonces, ¿a qué parte del Estado tenemos que referirnos? Nuestra comisión vecinal del barrio no se hace cargo de esta situación. La cooperativa de agua potable, estamos, veremos. Entonces, ¿cuáles son las medidas a seguir? ¿Qué pasos tengo que seguir para? Sí, lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, es acercarse al municipio en el segundo piso, en la oficina de tierras y agua, y vamos a tratar de formar cuántas familias son las que tienen esta problemática, organizarnos y ver cómo podemos ver el tema del desalojo y de alguna otra cuestión que tendríamos que verla en más detalle. Así que las esperamos ustedes el día lunes o martes, cuando puedan, por la mañana, en el segundo piso, y vemos cómo avanzamos. ¿Ah? Yo he visto varias manos levantadas, así que en todo caso podemos ordenar un poco hacer un orden. De la palabra primero a Antonella, y luego unos más, y había alguien más. Bien. Ok. Buenas noches, Ra. Realmente, yo soy Antonella, soy parte de la Asociación de Olerón, una organización que viene justamente peleando de la cuestión de tierra hace bastante tiempo en distintos barrios. Sobre todo de lo que por ahí estaba mencionando Alicia y Carmen, la cuestión de Aeroclub. Bueno, en principio varias cuestiones salieron a partir de esto. Nosotros tenemos una opinión en cuanto a toda esta cuestión. Creemos que estos números que dice David, donde una de las cosas que me llama la atención, en el 2013 la gente decía no temer a los desalojos. Me parece que tiene que ver con un contexto político distinto, donde me parece que es parte de lo que también tenemos que discutir, porque en ese marco se definen las políticas de Estado, donde estábamos hablando de un 74%, ¿no? Después, por otro lado, Alicia decía el valor de la tierra, hablaba del valor de la tierra y de lo que tenía que ver con cómo acceder, ¿no?, desde el Estado para construir esas viviendas y cómo a partir de esto se resuelve la construcción del barrio Néstor Kirchner, donde se definió. Sí, para nosotros es eso, digamos, justamente desde los sectores populares lo que venimos planteando es eso, el acceso a la tierra, cómo accedemos nosotros a la tierra, cómo accedemos a ese pedazo de tierra para poder asentar a nuestras familias. Y por otro lado también decía, por ahí se iban a dónde están los asentamientos y marcaba todos los arroyos que tenemos en la ciudad, y decía, por ahí la gente se va ubicando en estos lugares, son los lugares que hoy están como siendo las prioridades para ser reubicados, ¿no? O que han sido reubicados en función de estar en zonas de riesgo. Y decía, nadie los va a echar, por eso se ubican ahí. Y a la vez se plantea lo que tiene que ver con que el problema de Cofar no tiene que ver con la movilidad. No tiene que ver, perdón, con el crecimiento demográfico, sino que tiene que ver con la movilidad. Y entonces hago relación en función de esto que venía planteando, de donde no se deberá, también introdujo una pregunta, esta cuestión de la movilidad, porque también se hablaba del 20% de la población de Posadas vive en asentamiento. ¿No se deberá esa movilidad a justamente tener que ir recorriendo dónde son los lugares donde podemos quedarnos seguros de que no se nos va a echar, y donde quizás si miramos el mapa dónde se fueron, hacia dónde fueron creciendo estos asentamientos, donde quizás no estaba tan cerca de los lugares donde la tierra era buscada, digamos, sino que si vemos el mapa vemos que va creciendo hacia las afueras de la ciudad y los asentamientos se van ubicando ahí. Y donde también introdujo otra cuestión que por ahí acá tiene que estar, me parece que tiene que ver con quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los que definen que el 20% de la ciudad, de la población, no tenga acceso a la tierra, y que la tierra, decía María Inés en el conversatorio, termina siendo un commodity. Y la verdad que me parece que como parte de lo que tiene que ver con lo que nos toca a nosotros, a ustedes como parte del Estado, a nosotros como parte de organizaciones, a la universidad, en fin, me parece que también poner en claro que las tierras están en manos de determinados sectores inmobiliarios, empresas, y donde termina siendo parte de una especulación donde para muchas de las familias del 20% de la población representa la vida, representa a su familia. Entonces por ahí mi pregunta va a esto, digamos, que porque también hablaba de eso, de la participación, cosa que ahí tampoco comparto con Carmen cuando plantea que el propietario está al mismo nivel que las personas del asentamiento. En eso no comparto, ¿por qué? Porque por lo general la gente no define, sino que termina, y ahí es donde pongo en duda la participación. No pongo en duda el trabajo de ustedes, sí pongo en duda la participación en términos de qué opciones tenemos cuando hay una justicia que está definiendo, y ahora estamos viendo los desalojos. Entonces, eso, por ahí la pregunta es, ¿qué posición tienen ustedes con esto de las tierras en manos del sector privado y esta especulación inmobiliaria que hay, donde me parece que habría también hay que discutir sobre la ley de tierra o cuestiones sobre este tema, porque son cuestiones que van a definir el hábitat para muchas familias. Nada más, gracias. Contesto yo lo último sobre la opinión que me estaba devolviendo. Yo lo contaba como un logro que es imprescindible, y en la responsabilidad de la tarea que se me asigna desde el municipio, reivindico y lo pongo como primera tarea la participación comunitaria. En el concepto de la participación abierta, de intervención, de decisión, de poder, es lo que se está trabajando, y mucho. Y hay lugares, casualmente, la participación de la organización de la cual Antonella comenta, no han quedado en su lote viendo si tienen su título de propiedad o sea, si se regulariza Aeroclub y la manzana que vivo. Han acompañado a diversos barrios, así como ya lo dice, como oyente, como acompañante y como interés, como asesoramiento y como par. Esa es la participación que yo reivindico absolutamente desde lo social. Ojalá el concepto sea construido con todos sus aspectos: poder, importancia, resolución y realidad actual, como está pasando. En cuanto a los litigios de privado y el propietario, casualmente, el comentario de Villa Cullade, que quería y voy a aportar, lo contestó en atención institucionalmente y estructuralmente, y yo lo dije hoy cuando tuve los 15 minutos, existe. Antes, mediación jurídica comunal era una oficina con una doctora que te daba los términos conceptuales jurídicos de litigio ante la jueza y ante la su señoría, qué sé yo de eso. Hoy hay un equipo abierto, no sé cómo está siendo los resultados, porque no voy a hablar, no es un área que yo estoy junto, que se han distribuido las 7 delegaciones con día y horario. No tenés que ir a la casa central en Rivadavia, San Martín, y no encontrar a nadie y recorrer todo el edificio y no sabés dónde está el doctor para que te dé el remedio. No. En tu barrio, en Villa Cullade, y la pertenencia, vos sos una persona que tiene un contexto de domicilio, vos sos Villa Cullade. Bueno, sos la que la atropelló de traje y de corbata y con un papelito que dice desalojo. Esa es la participación en el bagaje del conocimiento y las herramientas desde yo acá. Hay movimientos sociales que han dedicado encuentros y encuentros. ¿Para qué? Para que cada individuo lo tome, se apropie y haga suyo el problema del barrio. Cambia, ¿no? Villa Cullade tiene toda una organización barrial. No está sola en la orfandad que le atropelle un mandamiento jurídico que debidamente va al uniformado y te procede contra vos. Pero un segundito. Eso cuesta. Y ustedes, más que nadie, en todos los lugares que van a ayudar a acompañar, lo ven. Yo, desde mi equipo del área comunitaria, que adoro hacer la comunidad y no la oficina, tomo muchísimo tiempo verbal y muchas veces me dicen: ¿qué manera de hablar la gordita? No para más. A los vecinos que vienen con una desesperación, yo le digo eso. La información es el gran poder. Me termino yendo de esa grande asamblea. Hoy decía Ana que la metodología es recibir esa crisis, esa brasa caliente, ese que ya me estoy por no sé qué, sea cual fuere la crisis, es para mí la crisis de mi vida, pero no estoy sola. Yo soy un barrio constituido. Y tengo mi residencia acreditada. En la particularidad de algunos casos, serán algunos casos, que venden, que nos venden, que se van, la movilidad esta que lo decimos muy lindo acá en la facultad. Mero especuladores, Inmobiliaria Móvil hoy es número uno en Posadas. Han vendido 3 veces las casas que se les dio. Serán esos por ustedes conocida. Villa Cuyade jurídicamente tiene un amparo. La participación es tener la información. Y el trabajo metodológico de estos últimos 6 años lo puedo defender con autoridad en esto solamente con la información. Imprimimos las planchetas al dorso y al revés. Consultamos con los abogados tal y tal cosa. Vamos con el agrimensor, si de verdad la 192 puede tener 45 lotes o 30. Y ellos, acá está Constanza, acompañaron miles de reuniones. ¿No sirvió de nada? Sirve. La identidad y el documento hoy lo tiene 192, lo tiene Aeroclub, como lo que dijo. Fue una reunión a Aeroclub, quería yo, y esto es algo muy personal, de los 20 años que estoy trabajando en políticas sociales comunitarias, quería no sorprenderme, realmente conmovida. La aberración en cuanto a inmobiliaria móvil en Aeroclub, con papeles que decían ser boletos de compra-venta, y personas dando testimonio como ustedes ahora que preguntan, señora, yo tengo el título de propiedad de terreno, pagué 35, no, me vendió por 70, ya estoy pagando 35 y me sacó, me reubicó otro lote y toda la plata que perdió. Sin detalles, la participación es el poder de la información de lo que tiene que ver con mi situación en el todo. Desde Diproda justamente se está viendo cómo luchar contra esta especulación inmobiliaria que indudablemente es impresionante por todos los terrenos que estaban al costado del río, que no tenían valores al sufrir esta modificación. Hoy es impresionante cómo surge toda esta pelea, ¿no? Por ello es que el ingeniero Ross está encabezando una propuesta como para, no digo expropiárselo, sino buscar mecanismos para que los propietarios de terrenos que están especulando, mantienen esos terrenos, no los venden hasta que el Estado interviene, como estas cuestiones que yo decía, el IPRODA compraría Leco, ENSA, FAMSA, nos hace llevar todas las redes, los transformadores que salen miles de pesos, y ahí se beneficia este propietario y su terreno se cuadruplica en valores y hoy sigue pagando una tasa de 100 pesos mensuales. Entonces sí, se está buscando tratar de sacar una ley que limite este tipo de cosas. Tratar de limitar con esta especulación y ver, bueno, a ver qué se puede hacer. Buenas noches. Felicito a los panelistas y a los organizadores de este evento, me parece que es muy importante para la ciudad, para el proceso de urbanización que se está llevando adelante. Y me preocupa a mí el proceso que se da de expulsión de la población a sectores muy lejanos de los centros urbanos, donde hay pocas redes de transporte y frecuencia. Entonces hay un proceso de expulsión y marginación de la población, y por otro lado hay un crecimiento turístico de la población de la ciudad y una revalorización de los lotes, de los terrenos cercanos al centro y a la costa. Entonces me preocupa la identidad, como decía Carmen, del Cerro Pelón y también de la población que vive en el Cerro Pelón hace mucho tiempo y que, según ellos mismos comentan, sufren abandono en cuanto a los servicios y al saneamiento del lugar, con tal de que puedan vender sus lugares o abandonar el centro, pero muchos de ellos no quieren irse porque saben la experiencia que sufrieron los compañeros de Villa Glosés y otros lugares que sí fueron trasladados a otros barrios lejanos y sufren problemas de desempleo y de transporte también. A veces no tienen ni para el pasaje para ir a buscar una changa en el centro. Bueno, todas esas cuestiones ya había sido estudiado por algunos antropólogos, ya que iba a ser un efecto del Yaciretá como gran proyecto. Entonces, por ahí creo que Cerro Pelón no entra en un afectado por la cuestión de Yaciretá, pero sí de todo el proceso de urbanización y embellecimiento de la ciudad a partir del proyecto de Costanera. También el barrio San Roque, que está atrás de la capilla de la iglesia de San Roque, quedó como atrapado ahí, y desde la Chacra 181 y otros lugares también. Entonces mi pregunta va en relación a eso: ¿qué va a pasar con el Cerro Pelón, con los habitantes del Cerro Pelón, con la urbanización? Que a mí me gustaría que lo que está pasando en la Chacra 145, el proyecto Padre Mujica, también se dé en el Cerro Pelón, que la gente siga disfrutando del paisaje que disfrutó todo el tiempo ahí, que aguantó todas las cosas en el Cerro Pelón, y que no venga un proyecto para hacer una gran torre con propietarios que nunca se interesaron por el lugar, pero ahora que todo está desarrollado alrededor, se levanta una gran torre turística. Yo tengo una incógnita: ¿qué va a pasar con el Cerro Pelón? Sí, respecto al Cerro Pelón, nosotros estuvimos trabajando hace unos 3 años con un grupo de vecinos y una organización, digamos, que estaba, digamos, junto a ellos, para, no al contrario, no, que eso no, digamos, la gente no fuera movida de ahí, que cada uno tuviera su título. En ese aspecto se trabajó durante mucho tiempo y eso quedó en stand-by, pero ahí no hay ningún tipo de ni pedido de desalojo ni otra cuestión que pueda, digamos, poner en riesgo la permanencia de los vecinos. Ahora, lo que usted tiene razón es que sería, digamos, interesante, y bueno, no está la gente de planificación acá estratégica del municipio como para, digamos, hacer un proyecto de embellecimiento, porque sería un lugar atractivo turísticamente, como un barrio, digamos, de muchísimos, creo que uno de los primeros barrios o uno de los barrios más emblemáticos, así que en ese aspecto cuente con la tranquilidad que no hay ningún tipo de desalojo ni nada por el estilo. Bueno, pero yo creo que lo interesante sería que como comisión vecinal digamos, comencemos a averiguar de quién es la tierra y ver si se puede incluir dentro de este programa, que dentro de estos programas que está desarrollando el instituto para urbanizar y regularizar. Pero hay que empezar por la tenencia de la tierra. Yo no recuerdo de quién es el propietario. Nunca recibimos nosotros ninguna inquietud del tema, ¿sí? Una cosita nada más. Cuando mapeamos, y ustedes lo están viendo ahí, sí lo tomamos al Cerro Pelón como propiedad privada y con un derecho de ocupación de hecho de más de 45 años. Lo que sí pedimos a todos los vecinos que viven, así como decía el tema Cuyare, y se mencionó, Marisa menciona la 181, la chacra es de propiedad pública, privada, nacional, de la Armada Argentina y del Ejército. La proyección y el anuncio de la ministra Garré en este tiempo en Misiones es: se transfiere a la provincia por ley, proyecto de ley de Cámara de Diputados de Provincia, aprueba el loteo y la transferencia, el municipio lo instrumenta para que sea no solo mensurado y loteado tal cual en todo el diagnóstico que hay, porque hay un diagnóstico social de ocupación y de habitabilidad y de todo lo que tenga que ver con la chacra, son 16 manzanas. Vamos a Cerro Pelón, que es lotes privados de más de 40 años. Si el dueño lo compró con 40 años, después pasó 40 años, hoy es un dominio en litigio de sucesión, y que de hecho estos herederos, últimas instancias, se presentan a no innovar, en un caso que me cita la jueza Canali, por un tratamiento de una propiedad en dominio de litigio por sucesión. ¿Qué tienen ustedes en el municipio de esto? Porque acá hay un pedido de los sucesores, herederos, terceros, nietos. Creo que compartimos a todos ustedes que están escuchando, nosotros vamos tomando el micrófono, pero es una cosa básica y duele muchísimo, que es el más tirano el tiempo. Teniendo los dominios al día, se ejecuta un proyecto con recursos de nación. Todo lo que se esperó en el 145, porque no era habitable. Las napas no daban la credibilidad de vida saludable sobre las 145. Años pasaron. Hoy es un proyecto de experiencia piloto entre nación, provincia, municipio y comunidad. ¿No, Claudio? Así es. Y gracias a la Comisión Vecinal. Las organizaciones y toda la población y la experiencia. Va dando vuelta la cosa siempre en esto que nosotros decimos, pero tienen miles de informes, pero no hacen nada. Hay una cosa que no lo podemos. Promeva, ¿ustedes saben lo que es Promeva? Programa de Mejoramiento Barrial. Casi cae el recurso nacional porque no se tenía el documento de San Lorenzo Villa. Como lo dijo recién Titina, la 112, hasta parece que no es de la EBI, la San Lorenzo, el barrio San Lorenzo. Le fuimos investigando porque vienen al municipio. Mi copiloto acá, fuimos investigando todo lo que había de última ley, norma, resolución, proyecto, decreto. Estaba en comodato con Padre Mujica, San Lorenzo. Así que nosotros, Cerro Pelón, San Roque, en la urbanización de la City, dentro de las cuatro avenidas, Marisa, y la investigación de todos los sociológico y antropológico, son los que ustedes vieron, lo que se ve el mirador ahí donde termina General Paz. Sí. Esos son históricos moradores del siglo de los siglos en forma pacífica, natural, sin conflicto, se instalaron casas que perduran de los siglos. Yo alguna vez registré que era mi propiedad, porque es así, se han registrado, y de Marchi, que tiene gran experiencia en proyectos de mensuras en toda la provincia, sabe, grandes latifundios de la posada. Así también, aunque ustedes no lo crean, en lo que es el microcentro, digo yo, por lo que rodea las cuatro avenidas, y nosotros fuimos a investigar dentro de Catastro el registro, hay lotes únicos de chacras y chacras, lo que era el campo Las Dolores, por ejemplo. Así como lo consideres un terreno, que hay cinco casitas en Cerro Pelón de la familia Suárez, ese lote de 20 por 15, hay seis casitas ahí adentro. Es de Godoy Martínez, abuelo. El nieto, el tataranieto, vino con una caja con todos los documentos a nuestra oficina de Villa Lanús. Sigue registrado los títulos de propiedad a nombre del viejo Lanús. Villa Lanús A, B, C, D, hasta E, me parece. Está registrado a nombre, decimos propiedad esta, propiedad de propiedad. Mientras no se registre, te dan el papel rosado. Yo le hablo así a la gente en la asamblea comunitaria. Te dan el papel rosado, saca la partida, hace el DNI, Esa es tu identidad. ¿Te dan el boleto de compraventa o el recibito? No, yo compré con un recibo así, ¿no? Mira, te da un papelito de cuaderno. Te muestra la gente así, y documentada. Y ahí entra a juntar, compró lavar ropa, compró una tele, mandó a cortar pasto, compró todo eso junto. Acredita su identidad de domicilio. Más allá que mencionen un lugar, volvemos a la realidad del territorial, cartográfico, urbano, de mensura y de escrituras de las tierras. De ahí para arriba todo, si no empezamos del techo para abajo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Silvero, soy alumno de la licenciatura en Trabajo Social. Y bueno, mis preguntas eran, son ¿qué posicionamiento tiene el municipio sobre la urbanización de los asentamientos que están en terrenos privados, pero desde hace más de 20 años? Y como en el caso de los Patitos 2, ¿y cómo se involucró la institución de Liproda con la urbanización de la chacra 189? Y también, ¿cómo tuvieron experiencias sobre vecinos que viven en zonas o sectores rurales? Bueno, respecto a cuando la comisión vecinal detecta de quién es ese terreno, el caso de los Patitos, y comienzan a conversar con los propietarios, llevan esta inquietud al IPRODA, y el IPRODA hace el ofrecimiento al propietario de ese terreno por la tasación que ofrece la provincia, y en muchos casos nos vendieron distintos asentamientos al precio que el IPRODA consideraba, porque estaba aprobado por tasación de la provincia. Lo que ocurre es que hay propietarios que no se avienen al precio que pone en tasa la provincia, entonces no quieren vender, como es el caso de de la chacra 187, donde el IPRODA está dispuesto a comprar para regularizar, para darle los títulos a la gente que vive hace 30, 40 años. Y estamos en este litigio, la gente de allí no se mueve porque tampoco la justicia los desaloja, porque yo creo que porque reconocen un derecho que lo tienen por estar viviendo hace tantos años. Pero están en esta incertidumbre, que los propietarios siguen litigando y la gente sigue viviendo allí. El IPRODA en el medio diciendo, bueno, si se puede comprar a este precio. Esta es una historia de muchos barrios de la ciudad de Posadas. Respecto a la 189, fueron 5 familias que se incursaron en un terreno pequeño, comparando con la cantidad de familias que están instaladas en esa chacra 189, sobre aguas servidas, sobre avenidas donde la chorreada, dice la gente, y es tal cual, porque llueve y les lleva todo lo que tenían dentro de la casa. Entonces el IPRODA me dijo, no, nosotros no vamos a comprar esa tierra porque ahí entran 20 familias que eran las que para nuestro modo de ver no eran las que vivían en ese terreno. Entonces recorrimos la chacra avisando a estos vecinos que viven hace 30, 40 años sobre la avenida Alem o sobre la calle 139, a fin de que, bueno, si vamos a que la IPRODA o el Estado va a comprar, ustedes son los primeros beneficiarios para nuestro modo de ver, van a ver cómo le gustábamos a esto. Pero la gente dijo, está todo bien si le dan a ellos, que se habían habían ocupado ese terreno hacía un mes, ¿sí? Nosotros seguimos esperando, vamos a ver qué tal nuestro también relevamiento como para ser trasladado a un barrio lejos del centro de la ciudad, como lo es la 189. Bueno, así fue que está ahora en este trámite de la compra de terreno para regularizar esa tenencia ahí. Y yo en eso tengo que opinar respecto a la injusticia de la situación, porque esa gente que a lo mejor no tuvo la osadía de meterse a lo mejor en un terreno privado y está en esta enchorreada sobre este arroyo, en esas aguas hervidas, y viste, y cuál es la prioridad, ¿entendés cómo es? No, hago una pequeña acotación de lo que decía Titina. Sí, realmente cuando se hizo esa manifestación, digamos, en la calle 115 Centenario, en la avenida 115 Centenario, nosotros habíamos hecho el relevamiento de la chacra 189 hace 2 años y medio y están en espera, así que a lo que nosotros no nos produce este tipo así, digamos, de tomas de tierras, por supuesto humanitariamente la entendemos, pero cuando nos plantean a nosotros no es un, digamos, un método aconsejable, porque realmente hay gente que estaba esperando y ahí en la chacra 189 teníamos 30 personas, 30 vecinos sobre la ley, y sobre la calle interna otras 28 familias, así que teníamos 58 familias que ahora con ese trabajo que se hizo de comprar esa tierra para las 15 familias que hicieron esa protesta, toda esta gente recibe el agua, toda el agua que cae, ¿no es cierto?, recibe sobre la avenida, sobre ellos. Y que nos plantearon y nosotros tenemos que salir como municipio a dar todas las obras de saneamiento. Es decir, de la única forma que nosotros vamos a salir de esto, ¿no es cierto?, en forma organizada y con la gente, sabiendo de que hay un proceso que lleva tiempo y que hay que entender. Porque si nosotros, como recién yo acababa de decir, relocalizamos tanta familia y todavía el IPRODA, por su parte, entrega vivienda y todavía no se termina, tenemos que entender de que hay un tiempo que hay que ir esperando, porque si no realmente no va a ser el método este de cortar una ruta, exigir y salir a comprar tierra, porque si no va a ser algo que no va a sentar una precedente. Una cuestión de horario, vamos a tratar de cerrar la lista de preguntas, por decirlo así. Yo conté por lo menos 4, pero están pendientes todavía, que seguían en el orden, y a lo mejor podríamos sumar uno más, compañeros, porque son, creo que hay muchas preguntas, hay muchas manos levantadas, pero no sé si nos va a dar el tiempo como para poder responderlas todas. Lo que podríamos hacer es que sean muy breves, muy puntuales, y directamente a la pregunta que quieran hacer, ¿no? Entonces podemos ir cerrando. Le voy a dar la palabra a la compañera, luego allá, que me habían pedido, el compañero acá, la compañera acá, al fondo y acá. ¿Sí? ¿Puede ser? Y ahí cerramos. Ah, perdón, que me había pedido también hoy la palabra. ¿Sí? Bien, así que tratemos de ser entonces breves y empezamos por acá. Buenas noches para todos. Mi nombre es María, soy de la sociedad de Iguamerón y vivo en el barrio Quiebral. Bueno, mi situación es que me quedé en la parte donde es, ¿cómo es? No del lado de que estás de la municipalidad, sino privada. Y bueno, los vecinos, nosotros, a pesar de que nos digan que no hay desalojo, con todos estos desalojos que estuvo habiendo, no nos sentimos seguros de que nos digan, bueno, no nos van a desalojar y de un día para el otro se aparezca un desalojo. Y lo que yo quiero preguntar, porque ahora la parte de enfrente se va a regularizar todo. O sea, cuando eso esté todo bien y hayan empedrado y todas esas cosas, los terrenos esos, el dueño va a querer cobrarlo mucho más caro de lo que vale ahora. Es lo que pienso yo, que se puede hacer eso. Porque cuando esté lindo todo ahí, bueno, ellos van a cobrar muchísimo más caro, o sea que que nosotros tenemos acceso a tarjetas, colectivos, mercados, alrededores, eso. Y creo que tampoco sería justo que nos lleven a un lugar a reubicarnos lejos de ahí, donde no hay nada y la gente tenga que empezar todo de nuevo. Bueno, eso. Buenas noches a todos. Yo soy una vecina de la colonia de San Isidro, 156 viviendas son las que se entregaron el año pasado y este año. Y mi pregunta para la señora de Piano, ¿cuándo entregarían los títulos de propiedad de esas viviendas? En este momento estamos corrigiendo un decreto de, o sea, el Consejo Deliberante aprueba la cesión de esas tierras a Liproda para poder hacer los títulos y ahora están en el municipio corrigiendo un decreto que tiene que firmar el intendente y bueno, una vez que eso se concrete pasará a ser de Liproda y listo como para hacer los títulos, ¿sí? Bueno, dos cortitas, una para Carmen. ¿Entendí mal o dijiste que esa área de mediación de la municipalidad ahora es mucho mayor y hay alguien en cada una de las delegaciones? Hay alguien en cada una de las delegaciones al que se puede acudir cuando hay algún tipo de problema. Y la otra cortita es, hay una ley provincial que suspende los desalojos, ley que se va prorrogando. ¿Eso vale para terrenos fiscales o vale también para las propiedades privadas? Para todos. Para las privadas. Para todos también. O sea, que si llega algún mandato de un juez y demás, eso no puede ser ejecutado. Esa ley contempla y que todas las situaciones, un poquito con María y los de Cuyave, deben acreditar más de 8 años de ocupación y tener documentación que te permita eso, porque ahora, y justamente lo que estamos diciendo, ya sea el lote 189, lo que es Cocomarola o cualquier situación de este año, se documentan ellos de que fueron con alguna notificación o intimación de que deben retirarse del predio privado y se amparan en los derechos humanos y en la ley del no desalojo, pero volvamos a la identidad del derecho. Documentarse de que son poseedores del lugar, que viven en el lugar y tener esa situación. Porque eso en la ley, dice uno de los artículos, dice todo lo que tenga que hacer. El padrón para evitar los desalojos está habilitado en el IPRODA. Se hace con todos los casos que... Y bueno, ahora se prorrogó hasta el mes de febrero del año que viene. ¿El padrón también tiene una fecha o cuando se judicializa a la familia puede ir a empadronarse? Para empadronarse tiene que existir el registro de que vive hace 8 años o más de 8 pero años. Ahora todo este tiene es lo que ir a registrar cómo es, porque el trámite... Yo no estoy judicializada, ¿puedo ir a registrarme que estoy en un asentamiento? No, tenés que estar judicializada. ¿Y eso lo puedes hacer en cualquier momento o tiene tiempo? Y tenía tiempo, venció en diciembre y ahora se prorrogó hasta diciembre otra vez. Y así, no sé por qué se va a prorrogar. ¿Cuántos registrados hay? Poquísimos, para lo que nosotros creíamos. Poquísimos. Una cosita no lo de mediación, en las delegaciones, para todos los que están como voceros, representantes o que tengan comunicación a través de sus organizaciones barriales, por delegación, en la delegación se acercan y dice los días y la hora que se van el equipo de la dirección de resolución de conflictos comunales, porque ahora debe ser mediación comunal, se llama... El doctor Quintana es el jefe a cargo con su equipo y se tienen un horario y día en las delegaciones. Van rotando y ahora creo que es 3 veces por semana para que la gente no esté... y en eso sigue mediación, delegado, comisario y jefe de lo que se nos viene comprometiendo todo el gobierno que se llaman los foros de seguridad. Porque de eso se trata ser... parte de un barrio, no estar solo, no sufrir el atropello de del que sabe todo, yo lo digo de una manera muy propia de mi léxico, el trajeado que llega con el procedimiento y ya un poco más te trae el camión para llevar tu mudanza. Informarse que esas cuatro cosas, mediación es trabajar en equipo con mediadores, abogados, formalmente de una dirección creada que se llama ahora Resolución de Conflictos Comunales, foro de seguridad, que lo presida a veces un presidente o comisión de alguna organización, comisario está informado porque esta organización de la Pro Tierra y Relevamiento llevan su acta a la comisaría para que también, porque parece como los conflictos de género, viste, no, después te tomamos la denuncia, viste, o este problema jurídico que está litigando tu familia por desalojarte, no te toman en cuenta porque sos una persona intrusa, vos sos el, ¿se entiende? Están las delegaciones, hay horario, se atiende en equipo, y que nosotros, la verdad, los delegamos eso, porque era verlos desfilar todos los días en el segundo piso, personas con muy grave situación. Entonces hoy estamos mejor, para mi gusto. Bueno, buenas noches, mi nombre es Matías Taborda, soy arquitecto. Tengo una preguntita para todo el panel, en breve. Realmente me quedó una palabra de tu exposición, David, donde acabas de caracterizar y mostraste una caracterización física del territorio que ocupan los asentamientos. Quería saber si la organización también en ese reglamento realiza una caracterización social para los asentamientos, que considero clave a la hora de planificar barrio y vivienda. Saber si el Instituto Provincial tiene en cuenta esta caracterización social, si en la evaluación de esa caracterización social existe la posibilidad o alternativa de cambiar los paradigmas de vivienda que venimos realizando, lo que están haciendo es extender la ciudad horizontal, esa preocupación por el área vacante, terreno libre que tiene el Instituto Provincial de Vivienda en la ciudad, están en la consideración ocupar aquellas áreas de equipamiento como son militares del ejército que están en zonas rodeadas de infraestructura hoy, estoy hablando de la zona del barrio de Chaco 181, Centenario, sobre Alem, San Martín, Las Heras, chacras que son importantísimas, que si pensamos otro paradigma de vivienda podemos ocupar la ciudad de manera apropiada y sí sustentable. Y ver en esas consideraciones qué herramientas tiene el municipio de la ciudad para que la liberación de esa tierra no se transforme en otro proceso gentrificador como ha sido la costanera de la ciudad de Rosario. Bueno, sí, con respecto al diagnóstico más social de las comunidades, ahí tenemos una limitación que es la capacidad organizacional y el voluntariado que maneja Techo. Pero en este momento tenemos hecho de estos 72 asentamientos que comentábamos en 5 una encuesta de caracterización de hogares, que es un muestreo que se hace de al menos el 50% de la población y donde se genera un informe que por supuesto se lo presenta y se lo construye con la comunidad, donde se relevan problemáticas más profundas. Porque el relevamiento de asentamientos informales por cada una de las comunidades se construye con uno o dos referentes nada más. En cambio, esta encuesta de caracterización de hogares, que genera otro diagnóstico mucho más complejo y con otras dimensiones que tienen que ver más con lo social, se construye a partir de eso, que lo ponemos a disposición de la comunidad y por supuesto de quien quiera usarlo. En el IPRODA hay una gran gama de programas con viviendas de diferentes tipos, la progresiva que tiene 60 metros cuadrados, las de emergencia que tienen 30 metros cuadrados, y ahora se está sumando también la del lote con servicio, adjudicar a la vivienda al lote con la red de luz, adjudicar a las familias el lote con la red de luz y de agua. En algunos casos vamos a incorporar el núcleo húmedo, en otros casos a lo mejor la gente se puede hacer por su cuenta o se está pensando en un crédito que pueda brindar el instituto, y después la regularización y urbanización, que es uno de los programas que ahora tiene mucha vigencia. Policía, si me permite, en encuentros anteriores habíamos hablado también de la posibilidad de qué tipo de ciudad tenemos, ¿no? Y creo que viene con la pregunta del arquitecto, ¿no? O sea, es cierto, la ciudad se va expandiendo y se va ocupando mucho espacio físico. Hay mucha gente que tiene recursos, por un lado, y están capacitados, no vamos a decir la palabra capacitados, sino que pueden integrar, por ejemplo, habitar un núcleo habitacional, por ejemplo, como una estructura vertical. Esto ayudaría mucho también a reducir los costos de los servicios, por un lado, tanto sea de agua, de cloaca, de luz, de todo, ¿no es cierto? También creo que la pregunta acaría mucho, ¿qué tipo de ciudad queremos para el futuro? Hoy no podemos quedarnos solamente con los asentamientos. Creo que es mucho más, porque la ciudad de Posada crece. Y eso lleva también a que los costos de los terrenos se eleven. Y el otro, creo que estuvimos en Overa un diálogo ahí con Oscar, estuvimos ahí con una de las discusiones que se dieron, justamente fue la posibilidad, ¿no es cierto?, de esas tierras. Muchas veces asentamientos, muchas veces urbanizados, o sean planes de vivienda que a través del INPROA se van accediendo, ¿no es cierto?, un hábitat seguro, digno. La comercialización que surge en torno a esto, ¿no es cierto? Se dio la discusión, por ejemplo, ver un poquito que el Estado sea el primero en comprar, en recibir la oferta nuevamente de aquel que va a vender, ¿no es cierto? Cosa que es una discusión larga, pero evitaría también este comercio inmobiliario en todos estos tipos de asentamientos, ¿no? O sea, si el PRODA brindó, invirtió, ¿no es cierto?, en un sector para urbanizar, caso como nombraste recientemente, el 85, la 145, también es bueno ver un poquito qué de esas tierras, ¿no es cierto?, qué está pasando en el comercio interno que se está dando, ¿no? Entonces ver también que el Estado se asegure, también yo invierto en la población, invierto, ¿no es cierto?, en el pueblo, que es una plata de todos, pero bueno, veamos un poquito también que esto no se transforme en un negocio inmobiliario en lo que está dando ahora. Gracias. Bueno, tendríamos solamente tres preguntas más, son pendientes, y con eso cerraríamos. La compañera acá, el compañero, estamos acá muy bien con eso, ¿verdad? Bueno, yo soy Miguel, soy Aníbal Perón, vivo en el barrio de los Luz, y quería hacer una pregunta. Usted dijo que los barrios no son de la luz, y quisiera saber de quién son los barrios. Tierra. El barrio de los Luz, ¿de quiénes son las tierras? Le dijo que los barrios no, que las tierras no son de Aeroclub. ¿De quiénes son las tierras? Bueno, se está haciendo un relevamiento en el registro de la propiedad y junto con Catastro, porque ya no hay algunos terrenos que son del Aeroclub, pero hay muchos terrenos que fueron vendidos y no están documentados por el Aeroclub, por eso es que está costando tanto. Se ve que se vendían medio quien bueno, estaba a mano, digamos, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería la posibilidad de que los trabajos que realiza el INPROA se le entregue a las cooperativas de trabajo, que es trabajo para los compañeros que están desocupados, porque el negocio siempre lo hacen las empresas? Bueno, hace ya 6 años, ¿no, Oscar? 7 años, 10 años, claro, 8 años, que hay un programa de construcción de viviendas por cooperativas en el IPRODA. Y las últimas que entregamos el año pasado y parte de esto son unas 500 viviendas más o menos construidas por cooperativas. Y estamos con la esperanza de poder seguir haciéndolo. Desde diciembre nos salen más estos programas, pero estamos esperando con expectativas a ver si continúa este programa. Y como aporte quería saber por qué se puede incluir al ministro de Transporte, porque forma parte de la organización, los colectivos que son donde los compañeros se mueven para buscar la charca, para buscar el agudito, y sería bueno como aporte no incluir al ministro de Transporte. Y la última sería agradecer a la facultad, ¿no es cierto?, la oportunidad que nos da de poder aprender esto acá y poder llevar a nuestros compañeros de los barrios. Y bueno, como decía, ¿no?, en la facultad de los barrios, es una manera que nosotros como compañeros de barrio vamos y hablamos con nuestros compañeros sobre todas las cosas que se conversan acá. Que me crié escuchando a mi mamá decir de quiénes son las tierras. Hoy la señora hablaba de la identidad. Sí, tenía un boleto compra-venta, después tuvo su catastro que tiene hace 30 años, pero siempre está la duda y la inquietud de que, qué hacemos. Nos van a sacar, se urbanizó un poco, salieron las calles, pero ¿quiénes tienen derecho a una boleta de servicio? Los que viven sobre la avenida San Martín. Adentro están enganchados de luz y de agua, no tienen su boleta de servicio. Cuando llueve, mis padres viven sobre el muro que divide las prefabricadas del ejército. O sea que al llover, después tienen una semana de sol, pero a él sigue brotando agua en el patio. Mi papá ahora tiene una enfermedad terminal, tiene POC. O sea, la humedad a él no la ayuda. Mi inquietud es porque se relocalizaron personas que están a la orilla del Piratitán. Personas que vinieron mucho después, él está hace 40 años, sí, porque tú decías, ¿quiénes son las tierras? ¿Se va a morir sin un título? ¿Se va a morir sin su tierra? Quiero saber que, hoy usted decía que era pública-privada. Sí, nacional de la Armada Argentina. Sí, ¿y en qué situación están? Bueno, cuando vino la ministra Garré, hace más o menos unos 3 años atrás, como decía recién, Carmen Rodríguez, hubo un principio de intención de comprar la tierra, es decir, de traspasarla al gobierno provincial. En esa época estaba Clos de gobernador, y luego, ¿no es cierto?, regularizar a través de la subsecretaría de tierra. Eso al final quedó en, digamos, en una intención, y quedó ahí en un proyecto. Así que, sí, es decir, que hubo un alta de acuerdo todo. En ese momento había que poner, digamos, había que la provincia tenía que aportar, si mal no recuerdo, unos 11 millones de pesos en ese momento para, digamos, acceder a la tierra. Y bueno, eso quedó ahí. Pero las tierras siguen siendo de la Armada Nacional. O sea, ¿que corren el riesgo de desalojo? No, no, no, no, para nada. Con respecto a lo que mencioné, la urbanización y la organización, el proyecto de ley y las iniciativas lo tomaron, que ya conozco todo también, mucho. Alegre, falleció, Mongelos, cooperativa organizada, comisión vecinal con Jorge Piri cuando estuvo ahí, todo. La organización comunitaria y el registro por el pedido de que tengan el título de esas tierras por la comunidad fue presentado y pedido. Cuando hay este anuncio verbal de la ministra, porque esta es una tierra nacional, a cámara, yo mismo le pregunto a ellos, así como a otros barrios, que acompañen ese proyecto y no solo que presionen, que hagan más que presencia, porque de eso se trata. Vos decís, bueno, pero al final hay que cortar ruta y hacer piquete para que te hagan escucho. No, la organización de todo esto lleva a la transferencia de tierra. El arquitecto mencionó hoy las tierras del ejército. La ley Pierri, si ustedes investigan todo lo que hay de las últimas leyes de tierra, de catastro, de escrituración y de transferencia, se mencionó y se nombró como utilidad pública las tierras del Estado Nacional en cada municipio que sean tratados para transferir en un loteo social de utilidad pública. ¿Qué quiere decir eso? Utilidad pública comunitaria, que no venga el señor, que ustedes saben que quiere un lote de 40x30, o el señor que ya es adjudicatario de otros beneficios o tiene otra propiedad, otra vivienda, que le adjudiquemos. Con respecto a la 181, que es el caso más delicado de toda la historia de mi primera práctica de trabajo social, ese lugar, los que vivían en el bajo de Alma Fuerte y, a ver, Tomás Guido, siempre hablando de la 181, por la inundación y por la catástrofe que estaban en el bajo allá, los instalaron ahí. ¿Qué hace la EBI? Que no voy a hablar por la EBI porque desconozco la instrumentación metodológica de cómo se fue relocalizando la zona costera, de Mártir a Saimán, hablando de Posada. Cuando toma esa reubicación temporaria y que todos pedíamos a grito las 200 casas de la EBI, que hasta ahora creo que hay todavía vacías, ellos decían a nosotros, porque le demandamos un caso muy muy fatal ahí, que es propiedad, que estaban en la zona de, a la ola de 3-2, le decíamos dale 20, son 20. Esas casas están adjudicadas por ficha de la carpeta azul y relevado y censados y temporariamente, entonces agarran y le llevan a gentes de la 181, familia, que supuestamente eran los que ellos temporariamente lo habían instalado en el alto, dentro de la 181. Ni hablemos la historia tuya con tu familia. ¿Qué hacen con esa gente? Los llevan a las viviendas últimas ya de San Isidro 213. ¿Qué hacen esos lotes? Vendidos. ¿Cómo está la 181 hoy? Hipermente poblada. Por eso les digo que el municipio acompaña en mucho esto, y más en los privados y los públicos privados, pero con un yo al menos, gracias que me siguen aguantando en el municipio esa teoría, con un sustento único, que es la organización barrial, que son funcionarios comunitarios y deben sustentar la postura que quieran a nivel barrio. Si caemos en el individualismo personal, no vamos. Las tierras públicas por ley están. Quieren, de todo lo que por ahí pudimos hablar en ese mínimo tiempo, y algunas cosas son dichas en el aire porque no nos queda, así como lo dijo el compañero de techo, hay red hoy de internet, nuestros hijos están en el celular, lo que fuere. Las leyes que no nos documentan, nos dan la autoridad de representarnos. Ese es el equipo que quiere el Estado municipal y por ende las cooperativas, que decía Eli Proda, cuando decía el compañero, en organización, yo escuché encantadísima a Santiago Roa ahora hace poquito en televisión anunciando que Eli Proda retoma la vértebra principal para estar en esta nueva política nacional del hábitat sobre regularización de las tierras para poder construir las viviendas. Pues si no, va descolgado. ¿Les parece? La última pregunta, si puede ser, la compañera acá adelante. Nos queda pendiente. Una cuestión que me tocó mucho al principio de la jornada fue esta cuestión de que no hay crecimiento demográfico, y me parece que desde la universidad hay muchas personas que están trabajando esta cuestión, que sí la hay, que hay mucha tierra en pocas manos y hay muchas personas que necesitamos. El hospital explota de madres que paren sus hijos todos los días, madres jóvenes que no tienen un espacio que dignamente nos merecemos y nos corresponde tener un espacio. De ahí es más la pregunta de cómo planificamos y cómo proyectamos para nosotros los jóvenes, que sinceramente estamos los que tenemos la gran oportunidad de estar formándonos, pero de el día de mañana estar esperando poder tener un trabajo digno para poder tener plata y después adquirir comprar un terreno que cada vez se tasan a niveles increíbles. ¿Y cómo hacemos para no llegar a tener que estar en una situación de tomar tierra para después tener que esperar 8 años para poder regularizar, para poder tener una herramienta legal de no ser desalojado por la policía brutalmente? También una cuestión que estando delante de trabajadores estatales que me comunican que hay propietarios de tierras que ni siquiera el Estado tiene idea de quiénes son. Me parecería que hay que laburar y meter un nosotros desde nuestro lugar de estudiantes acá de la facultad, militando en una formación estudiantil, estamos muy interesados en trabajar la cuestión porque es urgente, es muy necesaria, hay equipo para trabajar. Empezamos trabajando en un proyecto de hábitat, de relevamiento, de la tenencia de tierra, de los vecinos de acá de Posadas. No pudimos, lastimosamente, tener un director del proyecto que esté en un nivel. Eso fue una verdadera lástima, porque estamos trabados desde la academia en parte. Y otra cuestión que se habla mucho, el tema de los relocalizados, que sabemos históricamente cómo viene la cuestión desde la EBI, desde la Chiletá, y hay que rever estos planes de relocalización y no olvidarnos de los lazos sociales, de que la vecina decía que tiene la salita, que tiene colectivo, que tiene la señal de teléfono, que estas relocalizaciones sean dignas y habitables también. Y otra pregunta, volviendo al tema de nosotros los jóvenes que queremos tener nuestro espacio también para poder vivir dignamente, y de cómo desde el IBROA están planificando estas cuestiones y cómo proyectan quiénes son los beneficiarios y las tasas y los requisitos que a veces son imposibles para poder tener una vivienda. Claro. Respecto al tema que yo decía, Posadas no crece, no, yo digo, crece, está, es el crecimiento vegetativo normal y a lo mejor más alto que el nacional, pero digo, en este ámbito sería muy interesante trabajar, porque según los datos que nos dio estadística, no hay un crecimiento grande de la ciudad, puesto que estamos en 300.000 habitantes hace cuánto. Y yo le digo, ¿cuántos hay con la progresión del censo 2010? Y me están diciendo 300.000. Y yo que veo la demanda que tenemos en el instituto cada día, que es lo que yo les contaba, no creo esto. Yo también estoy como vos. Digo, no es movilidad. ¿Y esta gente de dónde sale? Le digo yo, no, es la movilidad de la... Yo no creo. Pero me están diciendo gente que estudia en el tema, por eso yo tiré como una inquietud para que lo investiguemos, porque es un dilema que tenemos. Yo creo que la población está creciendo y que esto va a flotar en algún momento, no tengo ninguna duda. ¿Y por qué el IPRODA hoy está estudiando la posibilidad de comprar terrenos destinados a familias de escasos recursos? Justamente por esto. Porque no da abasto con las viviendas tradicionales que se van dando, cubre una pequeña demanda que es ínfima para la necesidad que hay en la ciudad de Posadas. O sea, de algún modo se asumió que esto está creciendo y que por eso compramos 500 hectáreas acá en San Isidro, ahora compramos 500 acá, destinamos otras 300 hectáreas en Itambé Guazú a esa población. Pero digo, seguir estudiando para no decir este tema de que no, ¿cómo que no hay un crecimiento, que es movilidad interna? No la creo, también igual que vos. Y la proyección es... Con esta ley que decía yo que el instituto está promoviendo, de ver cómo limita esa especulación inmobiliaria, para que se ponga coto a eso, que se termine esta especulación, ver cómo el Estado puede hacerse de esas tierras, pensando en que si hoy estamos así, ¿cómo vamos a estar dentro de 5 años, 10 años, con el crecimiento que estamos teniendo, no? Me adhiero a lo que vos decís. A ver, ¿ya está? Claro, sí. Bueno, entonces ha llegado, mire que impresionante, porque se mantuvo, ¿no? La cantidad de gente acá, evidentemente el tema interesa, el tema es fuerte, las preguntas fueron buenas, pero también quiero agradecer a las exposiciones, gente que sabe, que hace mucho que trabaja, que ha colocado sensatamente desde su lugar, desde su compromiso. A mí me permitió darme cuenta, porque ustedes, como anuncié, ¿no? ¿Por qué están aquí, estamos acá hablando de esto? Empezó el conversatorio, ¿cuál fue la alerta? Los desalojos violentos de este año. Entonces, alguien por ahí hizo notar, este año la gente tiene miedo a los desalojos, el año pasado no tenía, ¿qué pasaba? Y es inevitable que uno haga una cadena de razonamiento acerca de por qué ocurren unas cosas y otras en determinados momentos. Otra cuestión es, ¿sabes qué me hicieron pensar? En general, cuando uno recién empieza a cambiar la vida adulta, cree que el Estado es un monolito. Y lo que hoy se demostró es que tiene muchas caras el Estado. Porque muchas de las cosas que ustedes están haciendo y vienen haciendo hace rato, y hace rato también me hace pensar, pero es inevitable, no tiene mucho que ver seguramente con esos agentes de la ley y el orden que están desalojando violentamente a los vecinos, tomando las casas y demás. El Estado no es uno solo. ¿Sí? La Armada es el Estado también, y se convierte en un gran propietario de tierras, y consigue el ejército en Posadas, bellísimas tierras, totalmente desocupada, cuando se habló de propiedad, que también el Estado era, yo me preguntaba, ¿y estas tierras? Porque en el discurso de denuncia de propiedad se decía que todas las tierras de los organismos públicos nacionales iban a ser desafectadas para ser utilidad de propiedad. Y entonces el Estado no es un monolito, no nos estamos peleando contra el Estado. Vale, hay muchas maneras de considerarlo. Y esto es un lugar del Estado. Por si fuera poco. Y la UCI hoy que tenemos de ver estos problemas acá, la dice una trabajadora estatal, si es una trabajadora del Estado, soy profesora de la Universidad Nacional. Entonces, empecemos a mover las neuronas, ser un poquito más ágiles y dinámicos en el desarmado de los problemas que tenemos que enfrentar. Percibimos que la trama urbana de la ciudad de Posadas solita era una especie de albóndiga, digamos, de muchos ingredientes. Estamos empezando a desarmar. Recuerden, el 28 de octubre, 18 horas otra vez, es el siguiente panel. Y el que vamos a sentar van a ser arquitectos y vecinos, diciendo, uno de los arquitectos de la ciudad soñada, la que planificaron, y los vecinos, la ciudad que sufrieron en la realización de esas planificaciones. Ese va a ser el tema del 28 de octubre. Tanto, muchas gracias por haber venido y avanzar. ¿Tenemos material para le avisamos a todos los que se inscribieron que vamos a comunicar por correo la emisión de las certificaciones. Si tienen, no tienen correo electrónico, omitimos. Si quieren poner su teléfono, les agradecemos por estar. Muchas gracias. ¿Pero va a entrar una semana o van a estar?